radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa más terrorífico en Quack FM 103.4. Os habla Víctor y esta noche encontraremos el miedo más irracional y profundo con el especial Maestros del Terror, un programa en el que hablaremos de juegos inspirados en la literatura y mitos de H.P. Lovecraft y Clive Barker. Pero antes de adentrarnos en los mitos de Tulu, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Hoy es carnaval y eso no pasa desapercibido para nosotros. Y aparte de hablaros de un par de juegos de terror hoy, os vengo disfrazado de Gaspar. No mientas, es una mezcla de Gaspar y Echo. Véase apartado de Gaspar. Es negro, no moro. Fotos en Twitter. No, el moro, no negro. Ahí está, bueno, ¿por qué pusiste mi nombre en negro cuando señalabas las cosas? Fotos Twitter. Muy buenas noches, señor Jorge. Hola, buenas. Hoy tengo miedo. Tengo mucho miedo de estos juegos. No sé si voy a aguantar el programa entero. Fuera de aquí ya, anda. Presidiendo la mesa, señor David. Pues nada, hoy lo hablaremos de Zulu o Zulu Cthulhu, Cthulhu, que es el verdadero dios de nuestra humanidad, por encima de Jesucristo y Jesus Christ, que son ciencia ficción. Y a su lado nuestro agente de FBI barra troll, señor Gaspar. Pero no me llames troll, ese de primero, es que no he dicho nada, joder. No, mira, no, claro, ahora es un insulto preventivo. A que pronuncio el nombre maligno bien, ¿eh? Como se debe. Hola, Gaspar. Buenas, gente. Hoy viene disfrazado de persona. El sonido, señor Zoe. Por los dioses, no he podido dormir por culpa de este especial, macho. De verdad, ayer salí y aún no he dormido. Yo solo digo eso, a saber qué sale de este programa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda especial Maestros del Terror. Y seguís aquí en el Complejo de Anda, en Quack FM 103.4, vuestro programa de radio sobre videojuegos. Y bueno, vamos a ir con un especial que parece mentira, ¿verdad, David? Hace mucho tiempo que teníamos pensado hacer esto, muchísimo tiempo, pero nunca hemos encontrado el momento exacto para hacerlo, tanto juego, tanto lanzamiento, tanta historia. Pero finalmente lo hemos logrado, ¿no? Pues sí, sí, ha habido un paréntesis de lanzamientos importantes y hemos aprovechado, por supuesto. Hemos aprovechado y además es una temática que, bueno, que sabíamos que iba a sorprender en cierta medida porque no es lo más habitual, ¿no? No, en absoluto. Y que, bueno, teniendo en cuenta especialmente tú, que eres gran fan de Lovecraft, sí, y Clive Barker y en general la literatura de terror, imagino que estarás encantado. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que la gente se va a sorprender de lo importante que son estos escritores para el mundo del videojuego, sobre todo los crack. Y de que también de que hay muchos juegos, bueno, entre comillas, poco conocidos o desconocidos, totalmente, incluso totalmente desconocidos, sí. Pero que tienen su cosa, merecen la pena. Sí, sí, hay muchos, muchísimos. Y seguramente habrá más que ni siquiera hemos mencionado aquí por desconocimiento. Pero hay muchos juegos y algunos de ellos realmente sorprendentes. Pero en fin, eso ya es cosa del programa. Hoy buscando información, juegos que tengan cierta inspiración en el tema de universo Lovecraft. El Tibia tiene cierta inspiración porque algún enemigo del Tibia. El Tibia, tiene, bueno, hay que especificar que vale, es un juego Tibia free es un play, fondo de MMO pantalla RPG. que puedes mover. Bueno, pues eso, pues juego menos esperado, ¿qué tal? Pues tenía referencia en cuanto a enemigos con nombres de que salieron de los relatos de Lovecraft. Hmm. Bueno, en cualquier caso, para los que no conozcan a Clive Barker o a H.P. Lovecraft, haznos una pequeña exposición, David, de quiénes son estos o quiénes fueron estos grandes genios. Bueno, Lovecraft es un escritor americano, nació en 1890 en Providence, Rhode Island, y bueno, para muchos es el padre, junto a Edgar Allan Poe, del terror moderno. Aunque bueno, bien es cierto que Lovecraft digamos que sus escritores inspiración en los que él se ha basado, pues uno de ellos es Poe, otro es Arthur Machen, otro es Arkenum Blackwood y Lord Dunsany, del que ya hablaremos cuando Jorge hable de Quake. Su gran mérito ha sido pues la creación de los mitos de Cthulhu, aunque bueno, hay mucha gente que separa su literatura en tres vertientes: la del digamos los relatos oníricos, que tiene mucho que ver con Lord Dunsany, los mitos de Cthulhu, que para mucha gente es lo central, y los relatos macabros. Yo no creo en esa separación, yo creo que realmente su obra es muy parecida entre sí, y el hecho puntual es, por supuesto, la aparición de los mitos de Cthulhu y toda la cosmología que se reunió en torno a este tipo de relatos. Y además también tiene el mérito de haber creado junto a estos mitos el llamado Círculo de Lovecraft, que es era una reunión de grandes escritores de aquel momento, escritores de ciencia ficción, que de alguna manera continuaron el legado de este hombre, y que además algunos de ellos pues son bastante conocidos. De hecho, el guionista de Psicosis también perteneció al Círculo de Lovecraft. Ahora mismo no me recuerdo el nombre del guionista de Psicosis. Fue un niño prodigio. A los 3 años ya recitaba poesía, ya leía con bastante fluidez, y a los 6 ya empezó a escribir sus primeros relatos. Así que imaginaros lo adelantado que estaba a su tiempo. Y bueno, como casi todos los escritores de terror de aquel momento, pues tuvo una vida bastante desgraciada, con un viaje a Nueva York, donde estuvo viviendo algunos años y donde cogió bastante asco a la ciudad. Se casó durante apenas 2 años, parecía que las mujeres no le iban demasiado, y murió en la más absoluta ruina. Murió en 1937, también en Providence, y cosas del destino, pocos años después de su muerte fue cuando empezó a tener éxito demoledor, sobre todo gracias a su, digamos, a su gran alumno aventajado, que es August Derleth, que además de continuar su legado y de aportar iconos importantes en su literatura, también formó la editorial de Arkham, que fue la principal editorial gracias a la cual hemos recibido todos sus relatos y toda su obra. Así que, en fin, es un escritor, es parte de la historia de la literatura y sobre todo de la literatura fantástica, y para mí, desde luego, es el padre del terror moderno. Y relatos, David, y mitología, podría decirse que otros han ido continuando a lo largo del tiempo, de manera increíble. Incluso Stephen King, yo también tengo un libro que es Danza Macabra, donde explica pues su inspiración para la hora de escribir y demás, cómo empezó a interesarse por el mundo del terror, y uno de sus grandes referentes es Lovecraft. Y de hecho, Stephen King también ha participado en recopilaciones de relatos. Así que bueno, es un escritor muy importante para muchos escritores dentro del género. Eso por parte de Lovecraft. Por parte de Clive Barker, pues bueno, este señor ya es más actual. Nació en Liverpool, Reino Unido, en 1952. Y bueno, Stephen King le dedicó una reseña bastante famosa que decía lo siguiente: he visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Esta reseña, aparte de ser un piropo a Clive Barker, está sacada además de otra reseña que se hizo en su día Bruce Springsteen, que decía exactamente lo mismo, pero con el nombre de Bruce Springsteen relacionado con el mundo de la música. Bueno, Clive Barker para mucha gente es un poco la evolución del terror que a día de hoy estamos acostumbrados a consumir. Es un hombre pues que, al igual que Lovecraft, creía en la existencia de un universo para una realidad paralela a la nuestra, que convive con la nuestra. No es lo cree, pero realmente, es decir, no es una ficción, por así decirlo, sino que él lo cree. Existe una realidad que convive con la nuestra y escribe sobre eso. Es decir, las ficciones que a veces se producen pues son gran parte de la fuente de sus relatos. Es un hombre polifacético, además es escritor, es pintor y es director de cine. De hecho, dirigió esa gran película de terror clásico, donde los haya, de Hellraiser, que bueno, a día de hoy ha envejecido un poco mal, pero en su momento tuvo una repercusión brutal. Y bueno, por supuesto también se ha inmiscuido directamente y de forma activa en el mundo de los videojuegos con varios títulos que hoy comentaremos. Y la verdad es que a mí me encanta porque además mezcla pues realidad con ficción, es decir, temas como la religión, como el sexo, los mezcla con elementos sobrenaturales, y la verdad es que es un hombre que tiene un talento formidable, y algunos de los relatos son francamente buenos. Sobre todo yo recomiendo la recopilación de libros de sangre, hay muchísimas recopilaciones de estos libros que es donde veréis realmente el potencial de este señor. Y a día de hoy, pues nada, sigue haciendo lo suyo, que creo que está más centrado en la pintura que otra cosa, y sobre todo en la literatura infantil, pero es un escritor francamente bueno. Sí. Bueno, cuentos de terror, pero para niños, vaya. Es un escritor francamente bueno, yo lo recomiendo. Y en fin, esto es un poco la introducción, es un programa de videojuegos, tampoco vamos a hablar de literatura a fondo, pero creo que sirve como preámbulo para meternos en situación. Yo quería preguntarte si Clive Barker, en el tema del cine con Hellraiser, ¿solo dirigió la primera o dirigió las múltiples secuelas también? No, dirigió, ¿se desvinculó? Dirigió solo la primera, la segunda creo que la produjo, y después a partir de ahí ya nada más. De hecho, él reniega de las secuelas. Hay siete o por ahí, ¿no? Hay muchísimas, yo ya he perdido la cuenta. Yo vi la primera, leí el libro de Hellraiser y no quise ver nada más, desde luego. Yo recuerdo ver alguna de las últimas secuelas y me parecía demasiado pestiño, por eso no sé si la primera no la he visto, creo. Y no sé qué esperarme de eso, si una película decente o algo ya demasiado pasado, me refiero. Hombre, que haya envejecido demasiado. Mal, muy mal, y aparte el libro es muy superior. Es curioso, porque siendo el del director y el guionista, uno se podría suponer, coño, pues debe ser muy fiel al libro, pero no, curiosamente no. Hombre, es que es difícil de plasmar en una película lo que el tío se tendrá en la imaginación. Sí, pero date cuenta que Hellraiser es un libro corto, debe de unas 150 páginas o así, no es muy largo, vaya. Pero bueno, está bien la película, pero claro, hay que verla con el chip de una película de principios de los 90, con un presupuesto limitado, ojito. Pero bueno, es también una buena forma de iniciarse en el mundo de este señor. Así que nada, es una introducción para meternos en situación. Meternos en situación porque los juegos de los que vamos a hablar hoy están, como hemos comentado al principio del programa, basados en los universos, en la literatura, en los mitos en general de estos grandes escritores. Y vamos a empezar con un título que, bueno, nos va a desvelar el señor Caspar. Bueno, señor Gaspar, ¿de qué juego nos vas a hablar? Shadow of the Comet. Fue una aventura gráfica publicada por la desaparecida Infogrames. ¿Quién no se acuerda de la compañía del armadillo? Bueno, y vamos a hablar más de ella hoy. Creo que a día de hoy es Ubisoft, ¿no? Sí, es Ubisoft. Sí, sí. Y hubo una serie de fusiones ahí, cosas extrañas. Publicada en 1993. 1993. Ha llovido mucho, Gaspar. Joder, bastante. Cuando los videojuegos estaban casi en pañales. Es más, a modo de anécdota, este juego salió en dos formatos distintos: en disquete y una posterior en CD. Disquetes, dirás, porque habría más de uno. En disquetes. Y después salió en CD. En CD. La hostia. ¿Funcionará con Vista eso? No lo creo. Tienes que usar un emulador. Un emulador, sí. De ese boss o algo así, me parece que. Pero es complicado este juego, no sé por qué. Sí, tarda de volar, Y hay una versión que no funciona con ratón, tienes que usar teclado. No es aconsejable. La historia de Shadow of the Comet está basada en el libro de Lovecraft, Cthulhu Mitos. Es más, durante el juego encontraremos referencias a obras como el Necronomicon, Necronomicon o The Shadow Over Innsmouth. Qué bueno. La sombra sobre Innsmouth, sí. Bueno, eso para mí pronunciado. Es que Gaspar tiene una capacidad increíble para pronunciar cosas en inglés. Pero háblanos de este juego, Gaspar. Háblanos un poco de, bueno, de qué, en qué consistía un poco esto y demás. El juego nos pone en la piel de un joven periodista que se interesa en los apuntes del profesor Lord Boleskine, que en 1884 investigaba el cometa Halley. ¿Vale? Es que pasaba sobre el pueblo de Illamouth, variación de Dinmouth, nombre de un pueblo que aparece varias veces en algunos relatos de Lovecraft. Es por no hacer el Mikami completo. El profesor Boleskine pretendía demostrar sus teorías sobre la influencia del Halley sobre la Tierra, pero poco después del paso del cometa se vuelve loco y muere en un manicomio. Y es aquí donde entramos nosotros. 76 años después nos encontramos con un joven periodista que se interesa en los escritos de este profesor y decide y decide viajar a ese mismo pueblo 3 días antes del paso del cometa. Y además se comenta Halley que en los 90 estaba muy en boca de todos, ¿no? Se aprovechó un poco la situación, imagino. O sea, para turismo comercial. Claro, claro. No, no, pero es que incluso hay centros comerciales, Halley. Aún a día de hoy. Gracias por la aportación. No, es verdad, tío. No, no, me refiero que es a lo que dice Jorge, el tema de que, joder, un puto te pagarán por ello, por lo menos, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Si no, no lo diría. Un puñetero. Eres un moro capitalista. Un puñetero cometa que, no sé, se le dio demasiado bola. Pero en todo, a todos los niveles, ¿eh? O a muchos niveles. Bueno, aquí ya vemos lo típico de la locura. Sí. La locura en los relatos de Lovecraft es como el día a día, es como el cagazo. Sí. Vaya, es lo más interesante. Necesidad. Cualquiera se puede volver loco. Son justamente esos 3 días antes de la llegada del cometa. Que son esos 3 días en los que tienes que investigar y vas descubriendo que el pueblo algo raro hay. Apuesto en que en todos los juegos que hablemos con influencia Lovecraft habrá o un protagonista o un personaje de la trama que se vuelva loco. Sin duda. Sí. Varios. Sin duda, varios. Pues eso, durante esos tres días tenemos que andar por el pueblo, hablar con la gente, investigar e ir sacando a la luz una serie de sucesos sobrenaturales, lo que nos está dando a pie a una historia bastante horripilante. ¿Vale? No voy a seguir mucho más porque si no destripo. ¿Y conseguía un juego con los recursos de la época y tal? ¿Conseguía? Bueno, tiene una tensión en algunos momentos. La historia. Sí. A ver, el juego es muy lineal, obviamente, ¿no? Pero sí, te tienta, te pica la curiosidad, te obliga a seguir adelante. Eso sí, es un juego bastante difícil, ¿eh? Hay momentos que hay que tirar de guía, porque, joder, la dificultad que tiene le llega bastante bien. Y una cosa que tiene el juego, y que da bastante terror, ¿no?, de forma negativa, es la música, lo siento mucho. Bueno, son midis, tío. Yo solo lo he visto en imágenes, la verdad. Y por lo que se ve, lo veo con colores demasiado llamativos. Igual le pasa también como al primer Alone in the Dark. Tiene colores época demasiado vivos. Es que es la época. Y ya, pero no te da esa sensación de que estás en un videojuego de terror. Muchas veces que parece visualmente... A ver, yo... Shadow of the Comet es una aventura gráfica. Llamarlo videojuego de terror es un poco precipitado. Bueno, pero tiene una trama en la que lo paranormal está presente. Sí, pero es un juego de investigación, de resolver, pues eso, misterios, no tanto. Bueno, no, fuera de terror. No subestimes esas aventuras gráficas, ¿eh? No, no, pero a ver, estamos hablando del 93. No solo eso, de todos modos, en esta época lo que es la definición de juego de terror no estaba tan clara, claro, todavía. Claro, exactamente. No existía el concepto de survival horror como lo conocemos hoy en día. Por cierto, una curiosidad sobre la versión de CD que salió posterior. Para rellenar el hueco que les quedaba, incluyeron un museo virtual de Lovecraft que contiene dibujos y pinturas inspiradas en sus historias. Un añadido para el que tenga la suerte de ese juego, no creo que haya muchos oyéndonos. Pero vamos, era un toque bastante... O sea, el propio juego tiene ese museo virtual, ¿no? Solo en CD. Solo en CD. Para muchos es un clásico de las aventuras gráficas, Shadow of the Comet. O sea, es un juego... Pero vamos, muy valorado por la rompe gente. Rompe un poco con lo que había en ese momento. Date cuenta. Sí, pero... Porque un juego así, con esa temática y eso, es un poco... No te lo hombre, esperas. Y el hecho de... Viene después de Alone in the Dark, ¿no? En cierta manera, aprovechan un poco el tirón. Pero vamos, es un bueno, juego... Es que Alone in the Dark no es tan evidente la influencia de Lovecraft. En el caso de Shadow of the Comet, sí. Bueno, pues... No sé si tienes algo más que decir, Gaspar, sobre este tema. No, realmente. Ya sería después hablar de la secuela espiritual. Bueno, en cualquier caso, no es el único juego que ha salido sobre esta temática ni que ha integrado Lovecraft. Vamos a hablar ahora, nos vamos a poner con más antecedentes, más títulos que fueron llegando. Y mismamente Gaspar nos va a hablar de otro juego que, bueno, también tiene su aquel. We'll be right back. Bueno, Gaspar, ¿de qué juego nos vas a hablar ahora? Prisoner of Ice. Prisoner of Ice. Espiritual de Shadow of Comet. Es más, incluso durante el transcurso del juego llegaremos a conocer a John Parker, que era el protagonista del primer de Shadow of the Comet. A conocerlo como personaje no jugable, ¿no? Sí, ¿te y como secundario? Oh, estupendo. Esta vez, en este juego, nos pone al principio en la piel de un agente secreto que se encuentra en un barco cerca del Polo Norte, bueno, de la Antártida, y cuya misión es rescatar una serie de cajas que se encuentran en poder de los nazis, que tienen una base secreta allí. Y al mismo tiempo que recuperan las cajas, rescatan a un explorador noruego que se encuentra en, digamos que está como en coma, está, tiene un aspecto de estar muy asustado, cataléptico, catatónico, estado de shock. Sí, bueno, un estado de shock. Un recurso habitual en ciertos relatos de Lovecraft, sí. Y luego veremos por qué, ¿verdad, David? Luego veremos por qué. Entonces ya tenemos la premisa de esta historia. Justo después del rescate, nos encontramos que los nazis lanzan un ataque sobre el barco en el que sobre el submarino en el que estamos huyendo. Y resulta que algo que había en las cajas escapa. Y siembra el caos en el barco, empezando a matar a la tripulación y este tipo de cosas. Es ahí donde empezamos realmente la aventura, ¿no? Porque tenemos que controlar lo que está haciendo en el barco. Y comenzamos una carrera contra el reloj contra los nazis. Para evitar que logre regresar un mal primigenio. Los nazis están intentando resucitar algo. Un terror, algo que no deberían. Efectivamente. Curiosamente, y es un guiño a las novelas, la base que tienen los nazis está construida sobre las montañas de la locura. Ajá. En cualquier caso, es un nombre que aparece en las novelas. En cualquier caso, con respecto a lo que dices, ya es simplemente el hecho de despertar a un mal primigenio, ya es temática Lovecraft 100%, ¿no? Sí. Porque ya nos imaginamos qué tipo de mal quieren despertar los nazis. Yo creo que los nazis tenían a Lovecraft como autor de cabecera. Porque en mogollón de juegos, y además en su época, en la vida real, siempre, o sea, con el tema del esoterismo y todo este tipo de cosas, siempre se habló que los nazis estuvieron bastante cerca. Hay algo ahí. Sí, dice que investigaban, sí, sobre eso. Es cierto, pero bueno, los nazis tenían objetos esotéricos y cosas por el estilo. Que tampoco se sabe a ciencia cierta si invertían dinero en esas cosas. No creo que metiese dinero en buscar el Necronomicon. Hombre, no. Pero gilipollas, completamente. Pero hay esa leyenda urbana por ahí. Que, por cierto, ahora que lo mencionas, no sé si conocéis a Borges, el escritor mítico sudamericano. Él, leía de todo, vaya, y también leía Lovecraft. Y bueno, Lovecraft tiene la habilidad de hacerte creer que lo que estás leyendo es cierto. Porque sí. Tiene un toque muy científico, o sea, tiene una forma de escribir, me atrevería a decir, muy periodística incluso. Y además te intenta demostrar todas esas cosas, claro, con hechos o con pequeñas hechos, historias, sí, confirmadas, sí, sí, por periódicos. O sea, tiene una cualidad empírica, vaya. Sí, ah, sí, bueno, siempre te pone en plan, y apareció en este periódico, sí, noticias por estilos. Y Borges se lo creyó y fue a buscar el Necronomicon a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Claro, cuando se dio cuenta de que era un tongo, se cabreó. Hombre, y aparte, Borges es un tío culto. Sí, sí, que es lo que sorprende, dice. Claro. Y además el tío lo explicaba diciendo, joder, fui a buscar el Necronomicon, que es un libro que no existe. Pero bueno. El libro de los muertos. Bueno, Gaspar, ¿quieres añadir algo más sobre este juego o continuamos con más títulos? Como juego, la verdad, bueno, hablando, quitándose un poco el ambiente, porque hablando del juego en sí, es muy continuista. Mejora en todo lo anterior. Quizá este peca de un defecto. Mejora tanto al otro que se hace un juego demasiado fácil. Es todo muy intuitivo. Tú señalas una llave y esa llave hace todo el puzzle, completa todo. Con esa llave tienes que abrir ese candado, y entonces, marcas un objeto, y si no, ya es que te lo engancha y todo. Incluso las incógnitas que se te plantean, las solucionas fácil. Sí. Es más, este juego, pues eso te pones es un punto muy negativo. Te pones una tarde, por ejemplo, de un domingo, y lunes ya puedes jugar a otra cosa. ¿Por qué lo has dejado por aburrimiento o porque no, te lo has acabado? Es tan fácil y aparte engancha que es del tirón. Bueno, es como una película. Vamos a dejar aquí entonces el tema este de las aventuras. Y nos vamos a ir con una de las sagas más populares. Una saga que origina un fenómeno, que es el fenómeno de Survival Horror. Bueno, señor David, que estás deseando hablar. Sí, y por cierto, no es Resident Evil. Alguno está pensando que el iniciador de lo del género no es Resident Evil. Resident Evil copio, ya lo sabéis. Es un coño pensaba fue eso. Fue Gran Mikami. Cuando definimos el concepto de Mikami, hablamos de Alone in the Dark. Una cosa, deberíamos especificar nuevamente qué es hacer un Mikami, sí. Porque hay nuevos oyentes que no conocen esta expresión. Bueno, hacer un Mikami es... ¡Plagio! Es un plagio, sí. Puede ser un plagio sutil, menos sutil, más evidente, pero en el caso este de Alone in the Dark es un plagio descarado. Le damos síndrome de Mikami al hecho de que Mikami, con Resident Evil, sí. Copió literalmente... No copió, fusiló Alone in the Dark. Tampoco fusiló, pero copió literalmente la fórmula de Alone in the Dark, que no nos vendan la moto. Me lo pedís a huevo. Un Mikami es lo que hace Sony y Nintendo siempre. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos a trolear, ¿lo ves? Lo estabas deseando, ¿eh? Pero pues si te es a huevo, tenía sí. que soltarlo. No estaba tan a huevo, ¿eh? Bueno, primero hay que matizar. Alone in the Dark hay muchos, pero que tengan toques lovecraftianos está el primero de todos, The New Nightmare, que ya hablará Oscar en su momento, y es posible que el último que salió en su momento. No lo he puesto en los comentarios, en los juegos de la lista de juegos, porque tiene connotaciones religiosas. Ya habla del apocalipsis, del elegido para evitar ese desafortunado fin para la humanidad. Pero la verdad es que el último también tiene toques bastante lovecraftianos. Bueno, en fin, vamos al primer Alone in the Dark, que es un clásico entre los clásicos, un juego lanzado en el 92. He decidido ponerlo por detrás, a pesar de ser posterior de las aventuras comentadas por Gaspar, porque bueno, realmente Alone in the Dark pues, no es un juego directamente basado en el universo de Lovecraft, al contrario que las aventuras de Gaspar, así que bueno, yo quería empezar con juegos que tuviesen pues una relación mucho más directa. Las aventuras de Gaspar. Sí, las aventuras de Gaspar. Gaspar y sus amigos. El caso es que Alone in the Dark pues tiene una historia bastante clásica, una historia que empieza como cualquier relato de Lovecraft clásico, que es con un suicidio. Un suicidio por una persona, concretamente un artista, un pintor. Parece que Lovecraft tiene obsesión con los artistas en general, pintores, escritores, actores, en fin. Y un suicidio. Un suicidio en la mansión del Ceto. Ante este suicidio, por extrañas circunstancias, acuden dos personas. Uno es Emily Hartwood, la sobrina de esta persona suicidada, que bueno, va a investigar pues qué ha ocurrido, si ha habido algo extraño. Y otro es nuestro mítico Edward Carmby, que supuestamente va a tasar un piano, nada más. Nada más. Vaya marrón le toca. Sí, exactamente. El caso es que es una historia que, bueno, que empieza con esa premisa de una persona se ha suicidado, tienes que ir a la mansión a ver qué ocurre. Parece que no pasa nada raro, nada extraño, pero desde luego, nada más llegar, ya te supones que la cosa no va a ir del todo bien. A nivel jugable... Fue toda una revolución, un juego adelantado completamente a su tiempo, personajes en 3D sobre fondos en 2D. Era un juego que además, a diferencia de los Resident Evil, pues se basaba única y exclusivamente en la investigación. De hecho, te daba una cierta libertad para investigar la mansión con a tu aire, vaya, es decir, con tu propio ritmo de juego, por así decirlo. Sí existía combate, por supuesto, pero el combate era anecdótico. De hecho, hombre, no los he contado, pero yo creo que en general zombies en Alone in the Dark, bueno, zombies, enemigos de ese tipo, creo que había 10 en total. Joder. Y otros enemigos de más enjundia, había que derrotarlos resolviendo puzzles, resolviendo enigmas. Así que daros cuenta de lo sesudo que era el juego para su tiempo. Era una aventura gráfica, pero yo creo que una aventura gráfica pues evolucionada, modificada, para dar más sensación de interacción al jugador. El universo lovecraftiano está muy bien plasmado. Por la sencilla razón de que el juego también recurre a lo que hoy en día conocemos como la narrativa visual, es decir, no en el sentido de Bioshock, pero digamos que la historia se complementaba fantásticamente con relatos, con libros, con escritos, con diarios que leíamos en el propio juego. Es decir, no era el juego el que nos transmitía esa información, sino que teníamos que ser nosotros los que de forma activa leyésemos esa información presente en las distintas instancias de la mansión. Hay menciones pues sobre todo al Necronomicon, el libro de los muertos, que bueno, digamos que es la gran fuente de inspiración de muchos de los juegos de los que vamos a hablar a día de hoy. Libro que por cierto no existe, ¿vale? No caigáis en la trampa de Borges. Bueno. No caigáis tampoco en la idea de que el Necronomicon es un libro de ciencia ficción y se puede comprar, tampoco es eso. Para nada, es simplemente un concepto creado por Lovecraft, metido en su universo, pero nada más. Eso es lo que nos quieren hacer creer. No, es así, vaya. Y la verdad es que es un juego que es un clásico, pero un clásico rompedor. Yo creo que Alone in the Dark, ya solo el nombre, ya es un nombre de clásico. Es un nombre que además define muy bien la esencia del juego. Tampoco es que tenga un terror demasiado evidente, pero esa ambientación, esa sensación de que algo no va bien, de que en cualquier momento puede aparecer un enemigo y puede frustrar tus planes de investigación, era lo que más satisfacía de este juego. Es decir, esa ambientación, esa sensación de desasosiego. Y la verdad es que es una absoluta maravilla de juego y me encanta. A nivel de incorporaciones literales, aparte del Necronomicon, pues ciertos enemigos, los profundos. Los profundos aparecen en este juego y bueno, los profundos son unos personajes clásicos dentro de la literatura de Lovecraft. Son los seguidores, por así decirlo, de Dagon. Dagon es, a su vez, una especie de dios menor que es seguidor de Cthulhu. Y una película muy cutre. También. Y bueno, quedan mucho miedo. Da mucho miedo, sí, y eso yo creo que es que de este tema justo es mejor hablar luego, ¿verdad? Sí, es mejor reservarlo para otro grandísimo juego, desde luego. Bueno, vamos a irnos con más juegos, porque no todo es investigar y pensar, ¿no? Hay que relajarse. También hay momentos en los que hay que descargar la adrenalina. Lo veremos ahora. Y vamos a continuar porque vamos a hablar de un juego de acción, Jorge. Un mito. Quake. Bueno, todos conocéis Quake. Es más, yo me voy, no tengo nada que contar. Y no vuelvas. No, sí que tengo algo que contar. Bueno, como sabéis, en el 96, John Carmack, John Romero y Michael Abrams sacaron Quake, que es el juego que revolucionó el concepto de los shooters en primera persona a nivel mundial. El primer juego que era completamente en tres dimensiones, tanto personajes como escenarios, y que además tenía un sistema de luces dinámicas y no luces pregeneradas como antes. Bueno, todos conocemos Quake. Lo que quizá no sepamos es que guarda una estrechísima relación con el universo de Lovecraft. Más allá de ser un simple mata-mata, la premisa del juego, la historia, es más profunda de lo que se puede llegar a pensar en un primer momento. Bueno, os comento un poquito cómo... ¿Con qué premisa empezamos? En un futuro no muy lejano, científicos logran crear una tecnología de teleportación que tiene la capacidad de abrir portales entre nuestra dimensión y el resto, los llamados Sleepgate. El hallazgo desemboca en pánico cuando uno de esos portales conecta con una dimensión desde la que criaturas del Averno vienen a atacar las bases militares de los humanos. Conocido con el nombre clave Quake, el líder de los engendros, amenaza con destruir a la humanidad. Es entonces cuando nuestro protagonista, único sobreviviente de una de estas bases que fueron destruidas, decide cruzar el portal y acabar con la amenaza. Bueno, en la historia de Quake se pueden ver muchísimas similitudes, como comento, con Lovecraft. El tema de las dimensiones paralelas, que es algo que ya comentó un poco David en su introducción, está muy muy presente en la obra de Lovecraft y se convierte en Quake en una de las bases. En cada nivel tenemos que coger portales para ir cambiando de dimensión e incluso toda la historia se desarrolla en la dimensión de las criaturas del Averno. De hecho, yo creo que, a ver, a nivel argumental probablemente Quake pues no se puede equiparar a otros juegos que aquí comentaremos por complejidad, por riqueza de matices, vaya. Pero en diseño artístico, algunos niveles de Quake es que, vamos, clavan el universo de Lovecraft. O sea, esos entornos casi oníricos, orgánicos, es una maravilla Quake en ese sentido. Sí, no solo eso, además. Bueno, los enemigos, luego comentaré un tema de un enemigo en particular, pero bueno, pese a que la mayor parte de ellos no se corresponden con las pautas exactas de Lovecraft, sí que nos sumergen en ese mundo caótico y extraño y además, horrible, que es el que se nos presenta. Y además, como comenta David, algunos niveles son no tal cual las descripciones, pero sí las ideas que nos pueden dar los mundos oníricos de Lovecraft. Ahí se ve el trabajo tan brutal de diseño de señor Romero, que estaba muy obsesionado con estas cosas, y realmente para esta época haberse trabajado estas cosas, ¿no?, era un poco complicado. Ahí se ve que realmente era un gran diseñador. El problema es salir de ID, ¿no? Ya, efectivamente. La que es, sí, una verdadera referencia a Lovecraft es que, bueno, el personaje, este líder de nuestros enemigos, que tiene el nombre en clave Quake, llegamos a conocer su verdadero nombre, que es Sub-Niggurath, que es uno de los dioses primigenios de la mitología de Zulu. Y además estamos ante uno de los pocos juegos en los que no solo se nombra al dios o tal, sino que también lo vemos. Es el enemigo final del juego. De hecho, bueno, Sub-Niggurath se asocia a la tierra. Se asocia de la tierra no en el sentido literal, sino a la tierra, pues a la tierra como fertilidad, ¿no? La tierra, pues, como lo que da la vida, vaya. Y en el propio juego, en Quake, el enemigo, la forma de actuar cuando estamos en el nivel, crea los enemigos. Realmente es como si los pariese de una forma un tanto extraña, ¿no? Y realmente nos, como dice Jorge, lo plasma ese dios, lo vemos tal cual, y encima su forma de actuar pues se corresponde con este universo. Bueno, lo peor de este dios es que tiene un final horrible. Sí. Porque para matarlo tenemos que coger un portal para meternos dentro de él. Que es una pelota de pinchos que se va moviendo por el escenario y tenemos que esperar a que coincida justo. Exacto, cuando está que esté ahí exactamente. Tal. Y él nos va mandando monstruos, sí. Y tenemos que sobrevivir. La verdad es que está bastante bien. Sí, dime, yo recuerdo cuando era un chavalín, cuando había comprado Quake, leía, yo estaba obsesionado con las instrucciones, quería que trajesen toda la historia, los enemigos. Entonces, creo recordar que en Quake te mencionaban a Sub-Niggurath. Yo cuando vi ese nombre ya disfruté como un enano. Y aparte, te lo mencionan, pero no te ponen su imagen, te ponen una especie de interrogante o algo así, como diciendo, tendrás que verlo tú. No era como los otros juegos que te ponían, pues, cómo era el personaje, sí, y tal. Es dices, joder, esto es brutal. La verdad es que el día que llegué a él, bueno, ese día jamás lo olvidaré en mi vida. Bueno, a todas estas referencias al mundo de Lovecraft, tenemos que agradecérselas a John Romero, que es realmente el alma pensante en este juego, y el que hizo que no solo las referencias a Lovecraft, sino la ambientación medieval se mantuviese en el juego, porque John Carmack quería añadir el tema de los Strokes y hacer un mundo futurista. De hecho, yo creo que en Quake hay varios tipos de diseños artísticos, por así decirlo, y uno de ellos es una clara referencia a lo que en el futuro sería Quake 2, porque hay diseños también futuristas, sobre todo creo que en el tercer mundo o en el cuarto. Sí, en teoría, escenarios futuristas eran como introducción y luego... Sí, exactamente, eso es. Ibas a otros escenarios. Efectivamente. Bueno, según se cuenta, la razón que de Romero para añadir a estas referencias a Lovecraft era el juego de rol Call of Cthulhu, que era, pues parece ser que él era fan del juego y el trasfondo le gustaba y quería meter algo en sus videojuegos. Desgraciadamente, como John Romero dejó ID Software cuando empezó el desarrollo. Bueno, no, dejó ID Software por diferencias y luego se fue a su propia compañía a desarrollar Daikatana. Pues Quake 2 no continuó la temática de la primera parte y, como digo, pues siguió la temática que tenía prevista Carmack para el primero. En los 90, a principios de los 90, hubo como una especie de resurgir de Lovecraft entre la juventud y todo eso. De hecho, al principio de este programa escuchábamos un tema de Metallica que se llama, de hecho, Call of Cthulhu. Lo cual, bueno, indica un poco que realmente a la juventud le interesaba mucho este tema, ¿no? Y Romero pues no es una excepción. Y bueno, Quake, que siempre habíamos visto como un juego de acción sin pretensiones, vemos que detrás tiene un trabajo, ¿no? Y tiene una dedicación hacia Lovecraft. Es que realmente Romero pensaba muy bien los trasfondos y el diseño de sus juegos. Eso que él los hacía exitosos, realmente. Bueno, pues con todo, ID Software, con la salida de Romero, dejaron de lado el tema de Lovecraft y se continuaron la saga con la historia de los Strokes y el mundo futurista. Muchos fans han pedido desde entonces que se recupere la esencia de Quake 1, porque Quake 1 ni siquiera está en la misma cronología que el resto de Quake, es como si fuera un juego aparte, no está reconocido. Y Según Todd Hollingshead, que es uno de los actuales diseñadores de ID Software, están barajando la posibilidad de volver a estos inicios de cara a futuras continuaciones. Esto no quiere decir que haya ningún Quake nuevo anunciado, pero que están pensando en que a lo mejor podría ser buena idea recuperar las premisas de Quake 1. Y bueno, yo para terminar quiero decir que, aparte del diseño artístico brutal, la música de Trent Reznor es también digna de mención. También ayuda mucho a meterse en situación. Para mí es una banda sonora excepcional la de Quake. Francamente buena, la verdad. Y también con ese toque tan extraño tan extraño me refiero en comparación con lo que le vemos en el juego. O sea, parece otro mundo realmente. Sí, y bueno, no solo la música lo que hizo, porque hizo todos los sonidos del juego. En teoría, no era como ahora, que antes un solo diseñador de sonido tenía que hacer todo. Y la verdad es que consiguió una atmósfera muy, muy interesante para esa época. Bueno, pero tenemos que hablar de más juegos, y vamos a irnos antes con unos minutos musicales, pero no sin pasar por el foro, señor Zoe. Bueno, después de mi cagada, en fin, hay unos comentarios por el foro. Por ejemplo, Brutal Vomit dice: la influencia de Lovecraft ya también llegó a Call of Duty. Pone una foto de Call of Cthulhu con la imagen de Black Ops ahí toda maqueada. Dice Alex Evic: no solo hay que dar gracias a John Romero Carmack por su contribución al mundo del videojuego en el que tema Lovecraft, también hay que dar las gracias a las sustancias no legales que se tomaron en sus fiestas juveniles. Especialmente Romero, seguro, ¿eh? Sí. Por cierto, tenía pinta de... Por cierto, ¿quién de los dos fue el que se compró el Ferrari? John Carmack. Carmack Romero tenía un Ferrari amarillo, Testarossa, también. De Carmack hay fotos posando con su Ferrari. Puto amo. Que luego lo vendió, creo. Se aburrió del coche. Dice: total, no salgo de casa. ¿Para qué? Se compró el juego de turno de coches. Y bueno, ¿algo más? No hay nada más de momento en el foro. Bueno, pues vamos con un poco de música. Dinos qué vas a poner. Pues nada, hay una petición aquí de Meneillos de una canción que se llama Johnny Guitar del Fallout New Vegas. Pues nos vamos con un poco de música de Fallout New Vegas y volvemos con más juegos. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Johnny Guitar. música más mística. Seguís aquí en el Complejo Anda, en Cuake FM 103.4 A Coruña. Y tenemos actualmente conectados en el chat a Arpimaga 2087, Benzin666, Conjito 3D, Dab1, Dark Diego Diegoz, Dogo Argento, Ducha, el gemelo secreto, Ezio comprende a Marco, Ferry 131, Gómez, invitado y pico, identifíquese, Jodido 1, Mike, Mime, Mojo menos que en Skyrim, Mojo menos que en Skyrim, Mononitoto, Odio los carnavales, Patachula Anderson, Pinkie Pie, Sin complejo ni pellejo, Tanga Sucio Man, Antonio Martínez, Tres mujeres para Mosky. Sí. Cuanto antes mejor. Vendo unboxings vacíos. Y Dani Cace. Bueno, os recordamos que podéis descargar el complejo en Cuake FM. Digo en Cuake FM. En el iTunes Store de. Bueno, de iTunes. Y también nos podéis descargar desde iVoox y nos podéis escuchar en directo en Radio Batetous, en cuakefm.org o bueno, ahora mismo mediante Ustream también. Vamos con más juegos, señor Oscar, vamos a seguir hablando de Alone in the Dark, ¿no? Sí, vamos con The New Nightmare, que es la cuarta entrega de la saga. Este juego fue desarrollado por Darkworks y publicado por Infogrames, otra vez Infogrames. Salió al mercado en el año 2001 y lo hizo para bastantes plataformas, PlayStation, PlayStation 2, PC, Dreamcast e incluso una muy meritoria conversión para Game Boy Color, que debe ser el primero o segundo juego en cuanto a cuestiones técnicas de la consola, junto a aquella aventura gráfica de Fish Files. No sé si recordaréis, bueno, tenía también un nivel muy, muy, muy alto. Yes. Oye, que Pokémon tiene muy buenos gráficos. Sí, ya. Para Game Boy Tocho, sí. Para Game Boy Color, ya menos. Pokémon Plata. Vale, venga, ya está. Estamos en un especial terror. Bueno, hablando un poco del argumento, pues en este Alone in the Dark está también, la trama también está situada en el año 2001, en una isla de la costa de Massachusetts, en los Estados Unidos. La isla en cuestión se llama Shadow Island, y allí el socio y mejor amigo de nuestro protagonista, Edward Kernby, ha sido encontrado muerto. Yo tengo una pregunta para David. En todos los Alone in the Dark, y suceden en épocas diferentes, Edward Kernby es el protagonista. ¿Solo de nombre o es el mismo personaje? Hay una discusión en torno a eso. Porque yo nunca lo he tenido demasiado claro. A raíz del último Alone in the Dark, el último que salió, sí. se confirma se dice que es el mismo todo, siempre. El mismo, sí, yo también es lo que había escuchado. No es un ser humano normal, vaya. Ya. Si no, es como Link, que podía ser un héroe del futuro, no. Que tal, o del pasado, que se cuentan su historia y bla, bla, bla. Va a ser que no. Bueno, pues otra vez Edward Kernby va, o sea, como decíamos, su mejor amigo y su socio está muerto, ha sido encontrado muerto, y él se va hacia la isla esta para descubrir todo lo que ha rodeado la muerte de su socio. Durante el proceso se conoce a Frederick Johnson, un personaje que le informa de tres antiguas tablas con un poder increíble, y además le cuenta que su socio llegó a esa isla con la intención de buscar dichas tablas. Durante la aventura conoce a Lynn Cedrak, una joven profesora de la universidad, que también es personaje jugable. De hecho, con Edward las partes son de más acción, y con este personaje femenino el juego se enfoca más a la resolución de puzzles. Un tema de, o sea, doble jugabilidad, diferentes formas de jugar que ya hemos visto después en otros juegos. Este The New Nightmare tiene menos referencias a Lovecraft que el primero, quizás. Referencias literales, sí, vaya. Pero también tiene ciertos recursos. Por ejemplo, en los relatos siempre se habla de sucesos que suceden en torno a familias, mansiones misteriosas, islas, el mar siempre está muy presente, y todos esos rasgos de Lovecraft también están presentes en The New Nightmare. Yo la versión que llegué a jugar, no me la terminé por desgracia, que es la que tengo, es la de PlayStation 1, y era un juego también con bastante, bastante meritorio, un juego muy, muy, muy bueno, y de la saga Alone in the Dark, mi favorito. Yo lo, ese juego lo jugué, lo terminé en Play 2. Compré la mejor versión, al menos en lo técnico. En lo musical, desde luego, no. Y bueno, yo creo que la gran incorporación o sea, la mención más literal, el universo de Lovecraft, son, por así decirlo, los enemigos. Esos enemigos, esa especie de raza extraña que parece que se alimenta de las tinieblas y que es más antigua que la propia humanidad y que ha estado conviviendo con ella durante eones, es una clara mención a Lovecraft. Incluso el hecho de sumirte en la oscuridad, en el abismo, para dar con ellos, eso es algo que también está muy presente en algunos relatos. Sí, o sea, es muy lovecraftiano este juego, desde luego, aparte de lo que dices tú, por supuesto. Bueno, dejando a un lado Alone in the Dark, me toca hablar a mí también del siguiente juego. Es de Nintendo. Un juego de terror que sale no puede de ser. La mano de Nintendo. Nintendo y terror, ¿qué no pasa aquí? Sí, ¿qué no pasa aquí? Vamos a hablar de Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Es una aventura que salió para GameCube en el año 2002. Y originalmente era un desarrollo para Nintendo 64. Por eso cuando salió para GameCube, a nivel técnico salió un poco desfasadillo. Pero es un juego muy, muy bueno. La desarrolladora, Silicon Knights, que después hicieron el infame Too Human, y que últimamente se habla... Estos días, justo además esta semana, se hablaba de... Los rumores se hablaban sobre una posible secuela de Eternal Darkness. Lo cual no estaría nada mal. La protagonista principal es Alex Roibas, que investiga la muerte de su abuelo en una mansión de Rhode Island. David, ¿qué comentabas tú antes de Rhode Island? Rhode Island es el estado donde nació el propio Lovecraft. Efectivamente. Aunque verdaderamente el juego gira en torno a un objeto, un libro, el libro de las tinieblas, más conocido como Necronomicon en otros relatos. Que por si no lo escuchasteis antes, os dejamos claro que no existe. Eso, efectivamente. A lo largo de los 12 capítulos de los que consta el juego, manejamos a 12 personajes diferentes en 12 épocas históricas diferentes, y todos toman contacto con este libro. Entre medio de estos capítulos, Alex Roibas, nuestra personaje protagonista, va descubriendo y va recorriendo toda la mansión, investigando sobre la muerte de su abuelo y encontrándose secretos realmente terribles. Que es algo que me comentaba David, que es una premisa habitual en estos juegos y en las historias de Lovecraft, que hay un personaje que encuentra un misterio, una incógnita, e investiga. Y luego se da cuenta de que no debió ir tan lejos. Exactamente. Y en este caso el gancho es la muerte del abuelo de Alex. Y bueno, quería hablar de un detalle, aunque sea la jugabilidad, tiene muchísimo que ver con Lovecraft, que es el tema de que en este juego, no sé si por primera vez, yo creo que por primera vez, había un medidor de cordura. Por ejemplo, si nos rodeaban muchos enemigos o éramos incapaces de derrotarlos, esta locura iba disminuyendo, haciendo que, por ejemplo, el mando dejara de funcionar, la pantalla se volviera negra, un sonido de una mosca revoloteara alrededor de nuestras cabezas, o sea, nos metía de lleno en la locura del personaje. Que esto es muy original, la verdad. Sí, muy original, sí, porque grandioso. Realmente te... Y aparte puedes llegar a pensar que el juego está mal. Yo reconozco que caí en la trampa. Había una de esas tretas que la pantalla se ponía en azul y dijo, me cago en la puta, se me fue la cosa. Y se bajó el volumen y dije, hostia. Yo creo que a mí me pasó también, se me puso en negro. Sí. Y bueno, yo creo que ahí todo el mundo que lo jugó y le pasó reaccionó de la misma manera, más o menos, porque joder, se me ha jodido. Qué grande. Quería seguir jugando. Dios mío, hicieron un homenaje a Mikami Esco en Arkham Asylum, si recordáis. Sí, efectivamente, sí. No diré dónde. Cierto personaje, sí. Sí. Por eso decía antes al principio del especial que el tema de la locura, de las crisis existenciales de los personajes, está muy al orden del día en estos juegos. Que por cierto, Víctor, Arkham Asylum, Arkham. Vemos que Batman también, ahí hay un Mikami ahí. Eso ya viene ahí no de juegos sino de cómic, sí. Que ya existe en el cómic desde hace bastante. Sí, sí, sí, por supuesto. Ya para finalizar quería decir, este Eternal Darkness no tiene referencias, no es que tenga referencias a Lovecraft, es que es un relato de Lovecraft metido en un videojuego. Exactamente, exactamente. Es todos los elementos de Lovecraft están tal cual. En este juego tal cual, exactamente igual. De hecho, hay una constante en este juego, una especie de reflexión, y es que cuando una familia está maldita por algo, esa maldición se perpetúa, sí, a lo largo de generaciones. Efectivamente. Y es lo que pasa en Eternal Darkness, sí, realmente. Y también entra en acción el elemento de los dioses primigenios. Y sí, aquí no es Zulu, pero hay cuatro, que son Ulazod, Xelotha, Chaturga y Mantocor. Es Mantor, que, sí, Mantor, bueno, Mantor, hay que tener en cuenta que Tulu no es el único de... No, ya, bueno, o sea, pero es el famoso, pero hay muchos más, y no solo estos cuatro más, también. Yo no le conozco a ninguno, quiero decir, la adicción es muy parecida, pero yo creo que no se corresponde realmente con la cosmología de Lovecraft. Pero vamos, es evidente que es la inspiración. Hombre, está ahí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Y bueno, quería también, para concluir... en este juego al comienzo del juego hay tres piedras especiales, y cada piedra es una ruta con un final diferente y con un enemigo diferente, con un dios primigenio diferente. Por tanto, es recomendable acabarlo tres veces para, vamos, ver todo lo que da de sí Eternal Darkness, un juegazo. Sin duda, un grandísimo juego, pero grande de verdad. Hablando de grandes juegos, nos vamos a ir con un otro grandísimo juego y uno de los platos fuertes. El juego de esta... De hoy. Pues de sí, estoy de acuerdo contigo. El juego de esta noche, vamos a hablar de un grande entre grandes. Que, David, escuchas la llamada. Sin duda. Yo os digo una cosa, si Lovecraft viviese a día de hoy, estaría francamente orgulloso de este juego. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, que traducido vendría a ser así como Los Rincones Oscuros del Mundo. Es que ya el título ya es brutal. Bueno, este juego realmente yo creo que considero, y de hecho creo que es así, es una especie de representación de un relato que ya mencionó antes Gaspar, que es La sombra sobre Innsmouth. Uno de los mejores relatos que sí, se han escrito de terror. De hecho, mucha gente cree que es el mejor, y yo creo que estoy de acuerdo, que es probablemente el mejor relato de Lovecraft. Y es un auténtico juegazo. Es un juego que, además de respetar y de toda la cosmología de Lovecraft, aunque bueno, también incluye elementos que a mí no me agradan demasiado, que ya explicaré más adelante, pero es incluso un juego que mejora ciertos aspectos de la literatura de este hombre, porque Lovecraft tenía un defecto: no era un buen escritor. Dicho así, parece que lo que está diciendo este hombre. Hablando de sus recursos a la hora de escribir, era un genio. Es decir, a la hora de escribir escenarios, a la hora de escribir escenarios tanto reales como ficticios, era un absoluto genio. Él tenía su propio mundo en la cabeza. Pero tenía defectos bastante graves. Por ejemplo, no sé si alguien aquí ha leído algún relato, Víctor sí. Los personajes protagonistas son títeres, son marionetas. Son completamente planos, o sea, son como conejillos de indias esperando recibir el castigo de los dioses primigenios. No tiene ningún tipo de personalidad, por así decirlo. Es que para Lovecraft los protagonistas son los dioses primigenios. Exactamente, realmente. Era la atmósfera, los dioses, la creencia en ellos, el no poder abarcar su existencia y por lo tanto volverse loco, era una constante. Sin embargo, los personajes humanos eran sobraban, tal cual. Y bueno, ya no hablamos de mujeres, que eso ya es un elemento completamente inexistente. Sin embargo, en este juego, su protagonista, Jack Walters, es un tío carismático. Es un tío carismático que además nos habla, está inquieto, nos muestra un poco sus inquietudes y logramos empatizar con él. Además, empatizamos con él no solo por lo que estoy contando yo ahora, sino también por la historia, que es apasionante. Es una historia además que, además de basarse en este relato, creo que también el juego de rol también de este relato es una historia pues francamente buena y que valdría perfectamente como mito de Cthulhu oficial, vaya. Bueno, la historia nos mete en la piel de Jack Walters, como ya he dicho antes. Es un detective pues con bastante fama dentro de su departamento, y él acude por una petición especial a una mansión. Acude a una mansión porque al parecer ha habido una especie de secuestro por parte de una secta desconocida y que amenazan con un suicidio colectivo. Walters acude, al llegar allí pues se encuentra una situación bastante ajetreada, bastante caótica, y a varios agentes pues situados en unas zonas estratégicas para lograr disparar objetivos en caso de que se pongan a tiro. Y bueno, al llegar allí, pues le piden que se cuele en esa mansión y que intente convencer a esta gente de que no cometa pues lo que piensan cometer, vaya. Y aparte, parece que han pedido expresamente su presencia, esta serie de secuestradores. Cuando Walters entra en la mansión, se encuentra con una sorpresa bastante desagradable, y es que esta gente, esta secta, lo ha estado espiando durante meses, o incluso años. Ha estado recopilando noticias en periódicos sobre sus actuaciones policiales, sobre sus éxitos. Incluso también le han seguido, le han hecho fotografías, han seguido sus rutinas. Y digamos que a él eso le choca bastante, es decir, porque, bueno, yo soy detective, pero no soy un personaje público, por así decirlo. No entiendo por qué me pueden seguir, no sé qué interés puede haber en mí, por así decirlo. Y bueno... Bueno, Víctor, dime. En ese momento, David, en el momento en que entras a la habitación y ves todo eso que te han estado investigando, tú en ese momento no has jugado lo suficiente como para poder encariñarte con el personaje, pero sientes algo, sientes algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces en ese momento ya te empieza a entrar esa especie de mezcla entre miedo y curiosidad que te produce este juego. Exactamente, exactamente. Bueno, Walters logra hablar de una forma pues bastante lamentable con uno de estos secuestradores, con estos miembros de la secta. Digo lamentable porque a los pocos segundos de hablar con él se muere porque este estaba ya, pero bueno, creo que lo matan con un tiro o muere desangrado, no recuerdo exactamente. Y el caso es que Walters, bueno, al ver que la cosa pues ya no tenía remedio, porque todos los que estaban allí habían muerto envenenados, decide investigar la casa por su cuenta. Y al llegar a una especie de salón, escucha una especie de gemidos, unos gemidos lastimeros que parece estar reclamando ayuda. Entonces Walters pues empieza a sospechar de que allí pues están haciendo cosas realmente horribles. Descubre una especie de trampilla secreta, llega a un sótano y descubre pues como una persona está parcialmente mutilada, es decir, está colocada en la pared como si fuese una especie de cruz cristiana. Pero lo particular es que sus órganos internos están separados y conectados por una especie de líquido. Y ese ser humano, lo que queda de él, vaya, sobrevive gracias a ese líquido que parece que transporta, o sea, las cualidades de esos órganos para que él pueda sobrevivir. Claro, al ver esa imagen, pues intenta solucionarlo. La solución es, pues, activar un mecanismo y acabar con la agonía de este señor. Ese concepto me pareció una cosa que no había visto en mi vida. Y mira, es que horrible. He visto pelis de terror, horrible, y cosas horrible, así. Y horrible. Ese concepto lo vi solo en ese horrible. Juego, macho. Fue increíble. Increíble. Entonces Walters sigue investigando y descubre que, bueno, la arquitectura de ese lugar es un tanto extraña. Existen objetos que no parecen de este mundo, como cristales verdes con unas formas muy particulares, interruptores que no se corresponden con lo que él había visto hasta ese momento en su vida. Entonces sigue avanzando y descubre una gran sala donde hay una especie de portal. Él lo activa sin desconocer lo que va a pasar y de allí sale, pues... Desconociendo, dirás. Desconociendo, efectivamente, y de allí sale, pues... un gran icono de la literatura de Lovecraft, creación de August Derleth, que es la raza de los Jith. Y a partir de ahí Walter se vuelve loco y está pues 7 años sumido en la más absoluta locura, hasta que renace de sus cenizas y parece que la recupera, parece, vaya. Y es ahí donde empieza realmente el juego, un juego que nos transporta, David, directamente tras estos sucesos, sí, a lo que sería relato de sí, exactamente, sobre exactamente. Bueno, él después de eso trabaja como detective privado, ya no pertenece a la policía, y recibe un encargo. Le envían a Innsmouth a investigar un posible secuestro de una persona. Él dice que bueno, que no, que él no hace ese tipo de encargos, pero en fin, como ya le mandaron toda la información, le mandaron dinero para que se animase a hacer el trabajo, pues accede a hacerlo, tampoco tenía otra alternativa, mucho mejor. Y efectivamente viaja a Innsmouth. Y ahí encontramos ya en Innsmouth, cuando estamos en ese autobús llegando hacia nuestro telucho de mierda, ya vemos que el conductor del autobús esconde algo. Vemos que os lo dije, su forma de hablar es particularmente rara. Es como si le costase hablar con... Sí, articular palabras, como si continuamente se estuviese trabando con un acento muy particular. Como decía el propio Lovecraft, tiene una mirada que produce un terror que no es de ahora, sí, sino de un terror primigenio. Primigenio, atávico. Se remonta a, sí, nuestros antepasados. Exactamente. Con unos ojos, con unas cuencas de los ojos especialmente grandes, un tono de piel pálido, y ya descubrimos que ahí pasa algo extraño. Bueno, realmente lo que está ocurriendo es que ese pueblo está lleno de profundos. O sea, seres humanos que han mezclado la sangre, han mezclado las razas con los seguidores de Dagón, o los seguidores también de Zulu. y por eso están mutando, están evolucionando a otra cosa mucho más horrible. Pero bueno, de eso hay un detalle terrorífico sobre una especie de creo que era una madre, que bueno, sufre una transformación y bastante desagradable. Es tremendo. Es tremendo. Hay algunas escenas en este juego que son desagradables. Y da mucho miedo este juego. Muy desagradables. Y no solo eso, pero no desagradables, no es el típico, no os penséis, no es el típico juego ultra gore, no, pero son cosas que dan grima. Son cosas muy raras y sí, que dan miedo. Dan miedo y te dan que pensar y decir... Dime, Zoe. Macho, yo después de ver la intro de lo que estabas comentando ahora que vimos en tu casa, yo me quedé con ganas de jugar más porque además como me lo estás contando ahora me dan aún más ganas. Es que es brutal, te atrapa. Bueno, hablamos ahora de aspectos jugables, ya después hablaré un poquillo más de la historia. Jugablemente es otra maravilla, otro juego yo creo que rompedor incluso. Tristemente infravalorado, al menos aquí en España, bueno, en Europa, en Estados Unidos fue un pelotazo. Yo creo que en Spot dio una otaza brutal, lo digo así como dato anecdótico, vaya. Yo creo que aquí en España lo infravaloró la propia distribuidora, bueno, trayéndolo totalmente, me refiero, bien, vale, sabían sí, que iba a vender poco sí, y tampoco sí, se esforzaron sí, mucho sí, en que vendiera sí, algo más. Hay una traducción del Clan de Lam, sí, tanto para PC como para Xbox, que lo recomiendo, que es una maravilla. Sí, está muy bien. Muchas gracias al Clan de Lam por haber traducido esta maravilla de juego. Bueno, a nivel jugable, es, ¿cómo decirlo? Tiene una perspectiva subjetiva, es como si fuese un shooter en primera persona, pero vamos, yo lo definiría como una especie de aventura gráfica de interacción total y absoluta, con una narrativa visual evidente, es decir, lo mismo de que la historia se va contando con la propia actividad del jugador, o sea, digamos que la actitud de curiosidad, de investigación por parte del jugador es la que va describiendo la historia. Además, el propio Walters es un personaje que habla, que cuando encuentra cosas que sean interesantes, pues las menciona. Es decir, pues nos acercamos a un lugar que creíamos donde hay algo interesante, le damos un botón y Walters lo comenta, pues esto es así, esto es asá. En fin, realmente la jugabilidad ya es bastante particular. De hecho, nuestra primera arma, la primera arma que manejamos en el juego, la conseguimos pues prácticamente a la mitad del juego. O sea, al principio estamos completamente desarmados y tenemos que huir de los enemigos. Y huir como alma que lleva el diablo, vaya. No hay piedad, desde luego. Llama también la atención que no hay, no existe HUD. No existe interfaz ninguna. No, ni siquiera, por ejemplo, hay una puerta sí, que un objeto que tienes que, sí, que interactuar con él, no hay ningún tipo de interfaz. De hecho, es brutal. Al igual que Deus Ex, los daños en el personaje los podemos descubrir, bueno, aparte de que la pantalla se llena de sangre puntualmente, y cuando Walters está muy herido, él empieza a ver en blanco y negro como si estuviese muriendo. El caso es que tenemos que cuidar también nuestras propias extremidades. Podemos rompernos brazos, piernas, lo cual pues dificulta el poder andar y dificulta el poder apuntar. Cuando tenemos un brazo roto, a la hora de apuntar le tiembla. Y también el poder escapar, por supuesto. Exactamente, por supuesto. Y luego también tenemos heridas sangrantes que si no las curamos, pues moriremos poco a poco y la visión de Voltes se irá difuminando. O sea, supongo que habrá objetos curativos para curarte. Sí, este sí, tipo. Por supuesto. Tenemos, o sea, botiquines, pero ojo, hay que cuidar cada herida, ajá, con el tratamiento específico. Claro, ¿entiendes? O sea, no hay un remedio universal, sino que cada herida requiere un tratamiento. No puedes poner específico, un ungüento para un hueso roto. Exactamente. Me suena a Snake Eater. Pensando sí, en estas cosas estas tremendas estrategias de diseño, es increíble, macho. O sea, este juego es un prodigio de diseño que lamentablemente no fue comprendido en su día. No se entiende. Y de hecho, esto te aparecía en Eternal Darkness. En Dark Crown of the Earth también existe la locura. La locura como enemigo, o sea, que nos puede matar literalmente. Y esta locura era más sutil. Yo creo que incluso era superior a la mostrada que tenía Darkness, que a fin de cuentas era un medidor. Podías saber si te iba a pasar algo extraño o no. Aquí no. Aquí lo que ocurre es que a veces Walters, traumatizado por sus visiones del pasado, por esos años de subido en la locura y en la desolación, al ver ciertos objetos que le recordasen pues su experiencia traumática, se empezaba a poner nervioso. Teníamos morfina para tranquilizarlo, no podíamos abusar de ella. Si usábamos de ella, moría por sobredosis. Pero si esa locura no la logramos mitigar, pues a lo mejor dejando de mirar esa figura, escondiéndonos, es decir, haciendo cualquier cosa que nos evitase encontrarnos de frente con ese objeto perturbador, Walters podía coger su pistola y volarse la cabeza, tal cual. Y no podíamos hacer absolutamente nada para evitarlo. LOL. De hecho, jodas, hay un momento en el cual llegas a una habitación en la cual hay una estatua de azul, una estatua. Es un puzzle. A mí, la primera vez que llegué, pues el puzzle no lo logré resolver, vaya, no sabía lo que había que hacer exactamente. Y Walters, al ver eso, se temblaba y la, era cada vez más fuerte la sensación de desasosiego. No podía controlarlo bien, se movía de forma errática. Tú sentías esa, esa desesperación y al final se voló la cabeza y yo me quedé a cuadros. Alucinante, absolutamente alucinante. Además, pero muy bien mostrado, muy bien ejemplificado en el propio juego. O sea, increíble, increíble. Bueno, ya a nivel particular hay una escena que Víctor la vivió. Que en el relato, en el, La sombra sobre Innsmouth, está genialmente narrada y te da bastante miedillo. Bueno, más que miedillo, agobio. Y es cuando Walters llega al motel y se pone a dormir. Entonces se despierta en medio de la noche y descubre que hay voces en la puerta de la habitación. Voces que están cuchicheando, esas voces con ese acento tan peculiar y tan desagradable, y que parece que van a por él, tal cual. Entonces ahí empieza una escena en la cual el jugador tiene que escapar de estos perseguidores, tiene que ir puerta por puerta. Ya sabéis que algunos hoteles, pues las habitaciones se comunican entre sí por puertas. Teníamos que abrir una puerta, teníamos que, cuando cerrar la puerta, meter el pestillo. No nos podíamos olvidar de eso, teníamos que meter el pestillo. Y después a lo mejor llegábamos a otra puerta donde, que estaba tapada por un armario, y teníamos que empujar el armario para poder pasar por esa puerta. Y justo cuando pasábamos a la otra habitación, veíamos como los otros ya entraban, ya nos estaban tal cual siguiendo, es decir, ya estaban ahí y entraban por la otra puerta. Entonces era una persecución en tiempo récord, vaya, estaban justo ahí los enemigos, y es un agobio increíble, ¿no? Aparte teníamos que hacer tretas, cuando pasábamos a una otra habitación cerrábamos la puerta, teníamos también que empujar otro armario para impedir que pudiesen pasar, y al final el armario lo rompían, evidentemente, y era, es un agobio constante. Yo esa parte no me lo pasé bien, lo reconozco. O sea, es muy, muy, muy agobiante, muy agobiante. Y aparte tienes que ser, pensar lógicamente, o sea, tienes que meter el pestillo, tienes que procurar que la puerta principal de la habitación también esté cerrada, porque si no van a entrar por ahí. En fin, tienes que ser, tienes que tener bastante sangre fría, por así decirlo. Tenéis que vivirlo. Yo, por mucho que os describa, tenéis que vivirlo. Más ocurre casi al principio del juego, por lo tanto no es complicado vivirlo. Pues macho, tal y como lo estás, como lo estás contando, ya me estoy empalmando solo. Sí, oírlo, tío. Sin duda, es sin que, duda. Tío, me da unas ganas, joder. Es un juego grandioso. Aparte, yo creo que aquí el gran acierto es la incorporación de la raza de los Jith, ya mencionada antes. Que bueno, antes decía que no me gustaba demasiado porque es una creación de Derleth. August Derleth, como ya os dije, es el alumno aventajado de Lovecraft, y a mi juicio cometió el error de crear dioses buenos, los dioses arquetípicos, que es la antítesis de los primigenios. Y eso Lovecraft no lo veía así. Para Lovecraft no había bien o mal, había una serie de dioses, unas deidades, una antigüedad, pues, que se remonta a la formación del propio universo, pero no eran buenos o malos, eran simplemente dioses. Ya está, no había bien o mal. Y sin embargo Derleth metió esa división entre el bien y el mal tan típica, que a mí pues me desagradó un poquillo, la verdad. Pero la raza de los Jith es curiosa y es importante porque es una raza que tiene la habilidad de cambiar las mentes. Por lo tanto, ellos, su mente, la intercambian con seres humanos. Entonces, la mente de ese ser humano se va al cuerpo de los Jith y, por lo tanto, a su propio universo. Y la mente de los Jith se va al cuerpo del ser humano y, por lo tanto, en el planeta Tierra, vaya. Y esos 7 años de locura o supuesta locura no son tal, sino que Walters sencillamente no estaba en este mundo, estaba en otro. Es alucinante. Joder, me acabo de poner la piel de gallina, colega. Es alucinante. En fin, yo de verdad, este juego... Muy recomendado. Es una palabra maestra para mí. ¿Se puede conseguir a día de hoy? Sí. En Steam está la venta. En Steam está la venta. Ya está. Sí, era la pregunta más. No, y empecé... No, empecé ya es complicado. Empecé es difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, en Code Game. En Code Game. Sí, podéis... Os aviso que, como comentábamos antes, traducción en Clandelang, y que la podéis aplicar a Steam también muy fácilmente. Es un parche que se aplica automáticamente, así que os lo recomendamos. Tenemos que pasar a más juegos, tenemos que pasar a más historias. Code Cthulhu... Eso, recomendado, y nos vamos con Clay Barker. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4, y efectivamente el juego de que vamos a ver ahora mismo es Clay Barker's Jericho. Un juego que salió en 2007, salió para Xbox 360, PS3 y PC, y que fue desarrollado íntegramente por Mesgo y Sting, el famoso estudio español que, como sabréis, ha realizado hace poco el último Castlevania. El juego fue distribuido por Codemasters y la verdad es que Mercury Steam tuvo muy poco tiempo para desarrollarlo en las tres plataformas. Tuvieron, si no me equivoco, entre 6 y 9 meses, si no me equivoco. Una animalada de para un juego que teóricamente tenía, bueno, un presupuesto decente, aunque mejorable, y que estaba desarrollado como un triple A, ¿no? Un juego que normalmente debería tener 1 o 2 años de desarrollo como mínimo. En cualquier caso, pues este juego salió, como comentaba, en 2007. Tuvieron muchos problemas en Mercury Steam para llevarlo a PS3 y fue uno de los motivos, estas conversiones a consola, lo que hizo que no tuviera ese éxito. Clay Barker era el guionista original de este juego, el que desarrolló el guion original. Se nota mucho en la temática que explicaremos a continuación. Y también en la manera de mostrarlo gráficamente, ¿no? Y en cuanto a opciones de diseño de Mercury Steam, que la verdad es que hicieron un gran trabajo. ¿Por qué tuvo problemas? Antes de nada, Clay Barker Jericho, evidentemente porque era un juego poco pulido, hecho a prisas, ¿no? Con un final un poco... Uneante. No uneante, sino... Es un final de ya está. Efectivamente, pero yo creo que más que nada por el hecho de ese de poco tiempo, ¿no? Cuando se juega da la impresión de eso, muy bien, pero si tuviera más tiempo ojalá fuera así. En cualquier caso vamos a hablar un poco de historia, porque la historia de este juego nos traslada directamente a un poco los tópicos o las cosas clásicas de Clay Barker, ¿no? En primer lugar estamos en el cubo, el Pixis, ¿no? El cubo, que es una realidad alternativa creada por Dios para encarcelar a alguien que no debe volver a nuestra realidad, no debe volver a nuestro mundo bajo ninguna circunstancia. El primogénito. ¿Quién es el primogénito? Os preguntaréis. Jesucristo. No, el primogénito es anterior a Jesucristo. El primogénito es anterior al ser humano. Es la primera criatura que creó Dios. Pero era tan perfecto que era peligroso, ¿no? Aspiraba a más. Entonces Dios creó al ser humano con imperfecciones para sustituir al primogénito. Y como el primogénito no podía destruirlo debido a su perfección, tuvo que aislarlo en el Pixis, en el cubo. Y quedó ahí encerrado durante millones de años. A mí me encanta la osadía de Barker. Pero la osadía de... Lo que nos está diciendo es que Dios falló. Y que su error sencillamente lo escondió, lo encerró. Porque no podía librarse de él. Me parece increíble, pero increíble en el sentido positivo, por supuesto. Efectivamente. Y este juego nos centra directamente en esta temática, por así decirlo, primigenia de Clay Barker, una temática central en su obra, ¿no? Que es la base de todo, ¿no? Estamos hablando de la creación de universo según Clay Barker. Y nos pone en la piel de lo que sería David Ross, que es el jefe de operaciones del Comando Jericho, un comando de 7 militares formados por el ejército de los Estados Unidos que se dedican a una división paranormal, una división que se encarga de los trabajos, paranormales que no se pueden combatir con armas comunes, por así decirlo, ¿no? Son 7 soldados con habilidades especiales, habilidades psíquicas, habilidades también demoníacas, incluso, en algunos casos, ¿no? Que, bueno, debido a estas habilidades, pueden combatir a estas criaturas lanzadas por el primogénito. El primogénito quiere volver a nuestro mundo, quiere enfrentarse al ser humano y heredar la tierra que a su juicio le corresponde por justicia, ¿no? Y nosotros debemos impedirlo. Un líder sectario de una secta de primogénito llamado Arnold Leach, quiere liberar al primogénito. Ha encontrado la forma. Y nosotros, encarnando a David Ross con el Comando Jericho, tenemos que impedirlo como sea. El Comando Jericho, pues como digo, es un comando muy ligado a este tema paranormal. También estamos en un mundo en el que la religión es real. Es decir, hay Dios y hay poderes también divinos y poderes demoníacos. Y bueno, lo que debemos hacer es continuar. Pero hay un giro. Nos dejan en esta premisa, pero hay un giro importante. David Ross es un elegido, por así decirlo, ¿no? En el cubo, las leyes físicas, bueno, en el Pixis o como queréis llamarlo, las leyes físicas no funcionan como funcionarían en el mundo real. La muerte no es la muerte, sino el paso a una cosa nueva. Y en general las leyes, tal y como las conocemos de la naturaleza, no funcionan de la misma manera. David Ross, en un enfrentamiento fallido, fallece, muere. Pero no se va al otro mundo, sino que su espíritu se queda con el comando Jericho. Este es el punto de inflexión del juego, es el punto en el que se desencadena, podríamos decir, la historia, y una jugabilidad que, bajo mi punto de vista, es exquisita. De hecho, nosotros controlamos a Ross siempre. A pesar del paso a los personajes, y controlamos solo a Ross, nada más. Sí, porque vemos lo que los ojos del resto del pelotón Jericho, pero claro, lo controla Ross. Claro, claro, cuando pasamos de un cuerpo a otro, vemos cómo se transporta a través de los ojos de Ross. Lo que pasa es que es un traspaso muy, muy rápido, muy fugaz. Pero que somos Ross siempre. Que se ha llevado la parte más jodida de todo el grupo. Sí, sí. Él. Pobre. En cualquier caso, ¿por qué traspasar de cuerpo? Porque Ross, en espíritu, es capaz de introducirse en la mente de cada uno de los miembros del Comando Jericho para controlar su cuerpo, ¿no? Y poder hacer que se muevan como él pretende. ¿Por qué? Porque este hombre, la habilidad especial que tenía es que era un gran coordinador de equipo. Sabía perfectamente lo que podía hacer todo su equipo y en qué momento debía hacerlo. Aquí vemos otro detalle de Barker. Es que Barker, dentro de su propia ficción, esos mundos mitológicos fantásticos, es un hombre muy concienzudo. O sea, al igual que Lovecraft, le quiere dar sentido a todo. No quiere que nada quede al azar, por así decirlo, que quede medio explicado. Y es lo que comenta Víctor, o sea, el Pixis, esta especie de cubo, tiene sus propias leyes y pueden ocurrir cosas que en nuestra dimensión no podrían ocurrir, y sin embargo aquí ocurren. O sea, todo está perfectamente explicado para que el jugador pues lo entienda, vaya. Y dentro de Pixis vamos a viajar a numerosas épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque para impedir que el primogénito pueda resucitar, el primogénito tiene una serie de generales que son fieles. Y esos generales están cada uno en una etapa del tiempo determinada en el cubo, y nosotros tendremos que viajar en el tiempo, en el cubo, que como os acabamos de decir, no se cumplen las leyes físicas como es habitual, tendremos que viajar en el tiempo a diferentes épocas para poder erradicar la amenaza, ¿no? Épocas tan variadas como, yo qué sé, las cruzadas, la época de los romanos, etcétera, etcétera, con cosas cada vez peores y que, bueno, se representan algunos de los pecados capitales también, por qué no decirlo, ¿no? Cosas muy ligadas a la religión, ligadas a, entre comillas, la realidad y ligadas a ese mundo fantástico de Clive Barker. Pues no os voy a desvelar cuáles son estos viajes exactamente ni cómo concluyen, evidentemente, porque tenéis que jugarlo vosotros, pero sí que os puedo decir que merece mucho la pena, sobre todo por este planteamiento jugable en que tenemos que cambiar de personaje, tenemos que ir de un cuerpo a otro, que la verdad es que es muy, muy apetecible. Es un juego muy corto, eso sí, unas 6 horas nada más como mucho si os paráis, y es un juego bastante sencillo, es fácil de acabar. El problema es ese, que el final muy atropellado y tal. Pero aún así, yo lo recomiendo. Es un juego muy barato, además. Pues macho, yo lo pasé mal con ese juego. Me aburrí y dejé de jugarlo. Le pasé como 4 horas y dije, no me gusta, tío. Pues a mí me enganchó mucho. Pues macho, no sé, lo jugué y dije, Clive Barker es Jericho, joder, me llamó mucho en su día. Lo jugué y dije, vaya desilusión, tío. Pues yo al principio reconozco que no me gustó demasiado, pero cuando empiezas a controlar las habilidades de cada personaje es cuando empiezas a disfrutarlo de verdad. Porque jugablemente es muy divertido. Entonces, hay un escenario, el creo que era el Coliseo, donde te enfrentas a una criatura ciega enorme y no le puedes disparar de frente. Entonces dices, coño, pero ¿cómo hago yo para derrotar a este bicho? Entonces, cuando realmente dominas al juego, colocas a todos los personajes en círculo en torno a ese personaje y lo que haces es ir pasando de uno a otro para disparar, atacar a este bicho. Entonces el bicho, como es ciego, solo se dirige por los movimientos, por el sonido, por el daño que le están haciendo. Entonces al final lo matas sin que te toque, porque sencillamente le vas llevando al sitio en el que tú quieres, y es como si fuese una especie de corrillo. Claro. Es un detalle más de la jugabilidad, que es grandiosa. De todos modos, bueno, tenemos ya que pasar a más juegos, pero es eso, es un juego que suele valer en Steam, sobre todo en periodos de ofertas, 3 euros, una cosa así, y pues es que por ese precio merece muchísimo la pena. Además que eso, podéis descubrir la historia del primogénito, ¿no? Estos detalles de Clive Barker, y por qué no, también disfrutar de una ambientación que es cojonuda, está muy bien. Un grandísimo trabajo. Nada, añadir que en las cestas del MediaMarkt está 1 euro. O sea, efectivamente, o sea, lo tenéis en formato físico en PC. Incluso si queréis versión yo, PC yo pues lo compré muy barato, cuando lo compré baratísimo, tirado de precio también. Bueno, también hay que decir que las versiones de consola son cutrillas, ¿eh? Vale. son un poco asquerosas, sí, sobre todo la de PS3. La de PS3 es horrible. Sí, no tenía Motion Blur, era la gran diferencia, sí, respecto a las demás. Por eso, si podéis conseguirlo en PC, muy baratillo, 1 euro y pico, y merece la pena. Pero vamos a irnos con más juegos, porque volvemos a las aventuras especiales, ¿no? Aventuras gráficas especiales, especiales. Seguimos porque nos estamos adentrando, señor Gaspar, en la penumbra. Sí, bastante mal lo pasé jugando, ¿no? Penumbra, una saga de juegos que son aventuras muy especiales. Coméntanos, Gaspar. Desarrollada por un estudio bastante pequeño, Frictional Games. La verdad es que no tiene ningún, o sea, gráficamente un llamado a la atención, jugablemente son toscos, pero la ambientación, madre mía. Son palabras mayores. Palabras mayores. Bueno, voy a dejar que hables, Gaspar. Después voy a dar mi impresión sobre, vale, sobre la jugabilidad, vaya. Vale, sí, ya la hablamos una vez. Pero es la sensación desde el comienzo, cuando te metes por una vez en la cueva, donde se desarrolla toda la historia, esa sensación, esos ruidos que escuchas constantemente de fondo, el andar siempre con las luces... De Oscar. No, estaba esperando que acabas. Bueno, termino rápido. Yo creo que todo se resume en la sensación que vives a cada momento es estoy jodido. En mi caso era estoy acojonado. Estaba siempre mirando por dos lados. Sobre todo en la segunda parte. Izquierda, derecha, sí, adelante, sí, para atrás. Sí. Estar jodido es el sentimiento primordial, sí, en esta saga. Y en aparte, el género. Y aparte siempre estás pendiente del sonido, pero como realmente vienen por todos lados los sonidos, son sonidos, claro, extraños. Pero vamos a ir a grano, Gaspar, porque la gente no está enterando. Estamos hablando de un montón de cosas muy, sí, buenas que tiene este juego separadas y es mejor explicarlo. A ver, el comienzo la verdad es que ya es extraño, ¿no? Todo comienza cuando tras morir la madre de Philip, que es el protagonista, y recibimos una carta de nuestro padre, que supuestamente estaba muerto desde hace unos 30 años, que tras una serie de pistas nos incita a viajar a Groenlandia. El comienzo nos encontramos en un barco, donde tenemos la primera toma de contacto un poco con el control, que cogemos, comprobamos, nos dan una linterna, una serie de bengalas, vemos un mapa. Nos enseña un poco cómo es la jugabilidad básica, vamos. Coge los objetos, típico de una aventura gráfica. Le bajamos del barco y nos encontramos una tormenta de nieve, nos perdemos, nos estamos congelando y descubrimos una cueva. Nos metemos dentro, típico, ¿no? De repente ya no podemos salir. Y nos quedamos atorados dentro de la cueva, no se puede salir. Y es ahí cuando descubrimos Que lo que parecía una simple cueva es una especie de instalación militar que había ahí de la Segunda Guerra Mundial. Por los papeles que vamos descubriendo y tal. Nazis. Nazis. Pues no, esta vez son ingleses. ¡Ah, casi acierto! Le copiaron British a los nazis. Nazis. Y nada, descubrimos que estaban investigando una serie de sucesos extraños que habían sucedido en esa cueva. Sospechaban que era algún tipo de gas, algo que licuaba en la roca y hacía que la gente se volviese loca. Y poco a poco, cuando estamos en la cueva, empezamos a explorarla. Empezamos a encontrar papeles que nos cuentan un poco lo que sucedió. Parece ser que hubo un accidente, hubo una serie de supervivientes que quedaron encerrados dentro. Y de repente empezaron a aparecer como una serie de criaturas. Una serie que por desgracia nosotros nos iremos encontrando. Yo el primer contacto que tuve con una de ellas fue con una especie de lobo extraño, que me acojoné lo suyo porque la música cambia de repente, y la visión del protagonista, detalle que me gustó mucho, él se pone como nervioso y empieza a temblar todo. Y cambia el color, la forma, y ves, sí, como si se alterara el pulso. Que eso luego lo adoptaron. Bueno, no sé si fue no, ese huevo o la gallina. En Amnesia aparece, pero no, en la... Pero quiero decir, también si no me equivoco, en Call of Cthulhu, Había determinados momentos en los que veíamos algo y se denublaba la vista. Esto es por Zulu, es anterior, ¿eh? Sí. El Zulu es anterior a este. Yo creo que esto es un Mikamia. Yo exactamente no sé cuándo es el primer Penumbra, pero el Zulu es de 2001. Hasta en eso, macho. Increíble. 2001, creo. No, 2002. No, el 2004, me parece. No. Vale, me estoy confundiendo. 2005. La saga Penumbra, el primero, no es el 2007. Sí, entonces, más o menos, sí. Bueno, vamos a continuar. Disculpad, vamos a continuar con Penumbra. Y aquí viene un detalle que a mí me gustó mucho, por ejemplo. Te agachas y la vista protagonista cambia. Se adapta. Es como si tuvieras una visión nocturna que te permite ver más ampliamente y tal. Pero estás... Y hace que los enemigos no te vean. Y tienes que estar... Y estás acojonado, escondido, te metes en una caja, pendiente del sonido, a ver, me vendrán, a ver... Y escuchas al bicho como está por ahí, olisqueándose, acercándose, alejando. Estás acojonado por completo, sí, vamos. Sí. Tienes otra opción también, que es coger el martillo con el fabuloso control e intentar matar al bicho a martillazos. Yo no lo aconsejo. Yo fracasé vilmente 3 o 4 veces. Y dije, yo paso. Pues yo, Gaspar, que te diga, a mí el control de la saga Penumbra me parece brutalmente bueno. Y mira que el ratón es algo ya cotidiano, algo que ya estamos cansados de verlo, estamos acostumbrados a él. Y sin embargo, este juego lo aprovecha a un nivel brutal. O sea, simular abrir un cajón con el movimiento abrir un cajón con el ratón es algo que a nadie se le había ocurrido antes y sin embargo en Penumbra lo ejemplifican a la perfección. ¿Sí? El problema que quizá tienes es que a veces cuando vas con algo de prisa, tienes que abrir una trampilla o algo, tienes que descubrir la manera, ¿sí?, en qué dirección la abres y tal, y en ese tiempo le da tiempo a los bichos venir detrás. Pero a eso, gente. Pero esa es la gracia. También te pasaría en la vida real, ¿entiendes? Claro, o sea, el juego ahí está jugando contigo. Quiere darte una inmersión total. Es buena idea eso. Y funciona, ¿eh? Sí. Es como un detalle que me sucedió al principio. Llevarás un par de horas más o menos. Entras en una habitación y escuchas un lobo. Cerras la puerta y escuchas un lobo que está cerca de la puerta. Y tú, hostia, ¿y si va a entrar? Y coges unos barriles, unas piedras, metes así. Y yo metí un barril y dije, va, ya está, no entra. Hostia, si entró, rompió la puerta el cabrón. Y se sacó el martillo y venga, aquí bicho. Ya, me comió. Pero bueno, sigamos un poco explicando el juego. Pues eso, nosotros estamos en la cueva, empezamos a investigar y tal. Y una cosa que a mí me gustó muchísimo son los papeles que encontramos, que te van explicando. Hay unos que me hicieron mucha gracia, de un superviviente que te cuenta como día 1, día 2, día 3, día 50, y te explica al hombre cómo se va. Bueno, estoy aquí cebado, acorralado y tal. He encontrado unas arañas que son muy nutritivas y las cazo para comer. Y te empieza a contar el tío que se dedica a coger arañas, a comerlas y tal, y que un día coge una infección en la lengua, se la corta, así con su cuchilla de afeitar y cosas de esas, y te explica escribiendo. Bueno, realmente me gusta el detalle, ¿no? Pero yo me fío de mi cuchilla de afeitar para cortarme la lengua. Está bien, oye. Tiene unos detallazos. Recuerdo que en una de las entregas de la saga, no recuerdo exactamente igual, ocurre algo parecido con unos perros. Llegas a una base y empiezas a leer escritos y demás y anotaciones de empleados y te comentan que uno de los miembros de la compañía está muy encariñado con los perros. A ver, no penséis mal. Y entonces, pero parece que es una especie de compenetración que va más allá de la simple, ¿cómo decirlo?, de la simple relación hombre-perro. Simbiosis. Una especie de simbiosis extraña. Entonces, claro, empiezas a leer aún más cuando ya empezó la decadencia y las catástrofes sobrenaturales, y te explican que realmente hay algo extraño con los perros y que ya se han convertido en enemigos acérrimos de los humanos. Joder. Y que la única forma de defenderse de ellos es con la luz. Y cuando llegas a una zona donde escuchas pues los típicos ruidos de patas y gruñidos, y ves que hay luces que están tintineando, pim, pim, pim, pim, pues ya te empiezas a acojonar. A este hombre que nos cuenta lo que le sucedió a él, le pasa lo mismo con las arañas. Al principio de comerlas y tal, ellas se vuelven agresivas y más grandes. Es más, llega un momento cuando logramos entrar donde él estaba encerrado, nos encontramos una araña que está allí abierta y tal, que debe ser, pues, como el portátil de Bono. Joder. Es un pedazo de bicho allí abierto y tal. Dios. Y te explica el hombre los últimos días que pasó encerrado, como las arañas estaban en la puerta intentando entrar y tal. La verdad es que son detalles que te meten mucho en el ambiente, porque llega un momento que incluso ves a esas arañas. Sí. Y también te explican lo de la luz, que las arañas le tienen, huyen de la luz. Y siempre estás pendiente con la puñetilla linterna, las bengalas, a ver qué hay por aquí o aquello o lo otro. Gaspar ahora está recordando lo mal que lo pasó. Sí, me cojoné bastante. Bueno, Gaspar, no sé si vas a comentar referencias a Lovecraft y demás. Sí. La verdad es que son, ¿cómo decir?, sutiles. Es más la angustia que se tiene, la angustia, el miedo, la constante oscuridad, la opresión y niveles avanzados del juego, las criaturas. No solo eso, ¿eh? Típicos seres deformes, oscuros, que huyen de la luz, siempre acechándote en las esquinas y tal. Es lo que más me recuerda a las novelas. Yo solo diré una cosa. En el juego se menciona el Necronomicon, tal cual. Primer punto. Y después, yo, para no destriparos la saga en general, diré que el protagonista, la saga Penumbra, tiene mucho que esconder. Demasiado, diría yo. Es lo... No, tampoco es eso. Tiene mucho, pero mucho, mucho que esconder. Muchísimo. ¿Tiene tetas? Bueno, no. Incluso el juego te dan a entender, cuando vas investigando un poco, que hay sucesos extraños que no tienen ningún tipo de explicación, que hubo algo antes que ellos allí. Y vas a medida que vas viajando, vas encontrando incluso los dibujos que te explican cosas que han sucedido, dan pistas y tal. Y te indican que hay algo, que hubo una cosa, unos habitantes antes de los hombres. Hay algo mucho más esotérico que físico en Penumbra. Sí. O sea, otra dimensión. Realmente. Siempre la sensación de que hay algo más. Sí. Los sonidos, el ambiente, siempre estás muy... Te obliga a estar muy en tensión, muy nervioso. No es más lo que vas a encontrar, sino lo que puede haber, o sea... El terror psicológico, sí. Es una sensación, sí. Pues esto es la saga Penumbra, los tres episodios. No voy a entrar... Sería entrar en spoilers. A explicar los otros porque son spoilers. Yo recomiendo jugar el primero, a ser posible de día. Pero, Gaspar, realmente en el primero somos un novato. Sí. En el segundo somos un novato. Y en el tercero somos otra cosa. Ya bueno, conocemos nuestro propósito. ¡Hype! ¡Hype! Bueno, vamos a irnos con una, digamos, secuela espiritual de la mano de... Penumbra 4. Bueno, antes de continuar, y dado que no vamos a hacer otro corte musical, voy a hacer un repaso rápido al chat. Tenemos... No voy a hacerlo. Señor Zoe. No me va la conexión. Vale, está bien. Señor Zoe, bueno, ¿de qué juego nos vas a hablar? Yo voy a hablar de la secuela espiritual de la saga Penumbra, que es Amnesia de Dark Descent. Es, digamos... Un juego que da mucho miedo. Acongoja bastante. Mira que yo... A mí me gustan los juegos de miedo porque los suelo pasar bastante bien con ellos, pero yo tuve los huevos en la garganta con este juego. Fue, digamos, de los juegos de los que hemos hablado hoy, es uno de los más nuevos, si no el más nuevo, si no me equivoco, porque salió en sí, el 2010. Efectivamente es el más nuevo. Y bueno, digamos que la premisa del juego, nuestro personaje se llama Daniel, y se despierta en un castillo. Y digamos que eso es todo lo que recuerda. Solo su nombre y que despierta en un castillo. En donde ocurre, bueno, y han ocurrido cosas atroces. Nosotros nos tenemos que despertar y ir resolviendo puzzles. Aquí vuelve a estar en juego la cordura. El concepto de cordura que se ha ido metiendo desde el Eternal Darkness. Y es que en este juego tampoco podemos luchar, no tenemos herramientas para poder luchar contra los enemigos / monstruos que nos encontramos en este juego. Y bueno, es que... Bueno, monstruo. Bueno, monstruo. Y lo único que podemos hacer es escondernos. Tenemos que colocarnos en un lugar oscuro y esperar a que la gente pues pase de nosotros y pase a otra habitación. Pero ¿qué pasa? Nuestro personaje, si se queda mucho tiempo en la oscuridad, va perdiendo cordura gradualmente, con lo cual hay que saber nivelar el hecho de tener que estar a oscuras con tener que estar cerca de algo de luz. Claro, y si escapamos de cierto bicho y estamos mucho tiempo en un mismo sitio, al final, claro, lo que dice Zoe, si estamos mucho tiempo en un mismo sitio, el personaje se altera y entonces el otro ser nos descubre. Por tanto, claro, hay que estar muy pendiente de la cordura. Exactamente. Del protagonista. La cordura en el juego, digamos que nos hace más delatables, por así decirlo, porque el personaje tiembla, se pone nervioso, pega algún grito y es eso. Dime, Oscar. Nada, yo quería decir que en realidad esta es la esencia del juego de terror. Exactamente. Un juego en el que realmente no puedes hacer mucho contra un enemigo que es totalmente superior a ti. Los juegos de terror en los que vas armado hasta los dientes son juegos de acción, no son juegos de terror, ¿no? Realmente no lo llegas a pasar mal porque llevas un arsenal encima brutal. Claro, va seguro. Aquí lo pasas mal desde el principio hasta el final. Aquí estás lo pasas jodido. Mal siempre. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Lo mismo que esa le pasa, es la esencia del género. Le pasa a Penumbra. Estás jodido. Es el sentimiento primordial en lo que es realmente un juego de terror. Es que es un sentimiento primigenio, ¿eh? Además, en este juego, ¿sabes? No hay, digamos, nadie. Es un juego. Además, el castillo es enorme. Tenemos que ir pasando de, digamos, zona en zona, por así decirlo. Por cada zona tenemos que hacer unos desafíos, unos puzzles. Que, por cierto, en este juego los puzzles es lo que nos devuelve la cordura. Y nosotros, para no perderla, tenemos que estar cerca de la luz. ¿Y cómo conseguimos luz? O por luz natural que nos venga del exterior del castillo, o utilizando yesqueros y aceite. Yesqueros para prender farolas, velas, todo lo que haya a lo largo del castillo. O llevamos nosotros una pequeña lámpara de aceite. Pero claro, el aceite se va consumiendo gradualmente, con lo cual hay que saber todo el rato cuándo podemos usarla y cuándo no. Y los yesqueros, pues hombre, a lo mejor hay algún momento en el que te gastas 10 y no te queda ninguno. Pero a lo mejor después hay una zona totalmente iluminada y tienes 14, por las buenas. Y digamos que los enemigos, entre comillas, las cosas que nos hacen pasar, pues son bastante agobiantes. Por ejemplo, hay una parte que me llamó mucho la atención, que estás en un sitio que te llega el agua hasta la cintura, más o menos. Y ahí parece que hay una especie de monstruo invisible. Es lo puto peor. Invisible, que tú oyes los pasos de charco de agua que se van acercando a ti. Y es como el agua se va acercando. Sí. Las ondas del agua se van acercando a ti. Y es muy, muy agobiante. Que por cierto, hay un relato, no de Lovecraft, en el Necronomicon, el libro, un libro que de relatos, de recopilación de relatos que se llama el Necronomicon, que habla de una criatura invisible que devoró al escritor del Necronomicon en la ficción. Y que lo devora una plaza pública. Entonces yo tengo la imagen de una criatura invisible como devora a un ser humano delante de un montón de gente. Y la verdad es que me parece desagradable. Joder. Y parece que van por ahí los tiros. A raíz de lo que comentaba ahora Zoe de la zona de agua, eso es lo más jodidamente chungo que te puedes encontrar, porque el agua no es un elemento natural para el ser humano. Y saber bueno, que, pero también hay muchas cajas de madera y demás. Sí, bueno, pero tú no sabes. Además, en una zona oscura tú no sabes lo que te puede aparecer, sí, qué clase de bicho te puede aparecer por ahí. Y en cuanto lo tengas encima, escapar de él es jodido. Yo ahí morí bastantes veces, lo reconozco. Es muy jodido escapar de ahí. O sea, ya sé un juego que no voy a jugar. Sí, básicamente. Yo, por ejemplo, básicamente en esa zona, no lo voy a probar, cuando consigues pasar de cierta verja, te empieza a perseguir corriendo. Tú tienes que ir por una especie de laberinto y tienes que coger una. O sea, tienes que escoger izquierda o derecha y todo rápido. No puedes pararte. Porque si te coge, estás muerto. Yo no tuve suerte de hacerla la primera. Porque te perseguía, notabas. Yo lo jugué este juego, lo jugué como había que jugarlo. A partir de las 12 de la noche, solo en casa y con un 5.1 a tope de volumen. Sí, sí. Y notabas como desde atrás te venía ese sonido. ¡Ah! ¡Ah! Y te Dios, soplaba un bicho en la nuca. Tal cual. Y macho, era muy agobiante, de verdad. Además, este juego te da bastantes sustos. Por ejemplo, vas a un pasillo y a lo mejor hay un piano ahí puesto con la tapa levantada y de repente se baja. ¡Plonch! Tú te quedas, coño, ¿qué pasa aquí? Y yo dije, ahora te levantas. Cogí la levante. ¡Hala, quieta ahí! Y ya está. No, porque de verdad, pasé malos tragos con este juego, de verdad. Yo lo recomiendo seriamente porque además que es un juego que es bastante vistoso, bueno, sí, vistoso dentro de lo que cabe porque estamos casi todo el día en la oscuridad, pero vamos, que la ambientación me pareció muy, muy buena. Sublime, es una evolución de Penumbra. Correcto. Sí. Y bueno, yo de Amnesia nada más que añadir. Sí, yo entonces, sí. Una rápidamente, cosa. Rápidamente, Oscar. El terror psicológico es el peor sentimiento de un. O sea, el peor sentimiento no, la peor experiencia de un videojuego. Y o sea, por eso mola tanto. Cuando peor lo pasas. Sí, cuando piensas que a otro lado de la puerta hay algo, o que en la siguiente esquina hay algo, y no hay, y está en otro sitio. El terror. No lo sabes. El terror físico, los bichos y tal. Vale, están ahí y tal. Pero cuando tienes algo al lado que no ves. Bueno. Tenemos que irnos rápidamente. Vamos a irnos con algunos otros juegos menores que simplemente vamos a comentar por encima, sí, basados en estos efectivamente universos. Bueno, menores, juegos que igual su calidad no llega al nivel de los juegos anteriormente comentados, aunque no son juegos malos. El primero es Climbers Undying. Ojo, este de menor no tiene nada, simplemente lo he puesto aquí porque ya se comentó un especial Juegos de Nuestra Vida. En el último especial Juegos de Nuestra Vida, que podéis descargar en nuestra anterior temporada del último programa. Controlamos a... tenemos que descubrir el misterio de la familia Covenant, una familia que, bueno, esconde grandes secretos y que además, pues, su gran secreto es esa, en fin, ese acercamiento a una especie de divinidad extraña. Hijo, que estaba pensando que... No, es que ese chiste lo hicimos el día del análisis. Por eso me acordé, joder. Vale. Necronomicon, el Arma de las Tinieblas, es una aventura gráfica de los creadores de Drácula, de las aventuras gráficas de Drácula, no sé si os acordáis. Sí. Es un juego basado literalmente en el caso de Charles Dexter Ward, que es un relato muy famoso de Lovecraft. Es una aventura gráfica un poco mediocre, la verdad. No cumple las expectativas, aunque bueno, la historia es bastante atractiva, hay mansiones, hay lugares ocultos, hay, en fin, un montón de guiños a este autor, aunque bueno, la verdad es que la aventura es un poco aburrida, para qué negarlo. Shadow Brot of Angels, que no conozco, supongo que no conocéis de nada, fue un juego que en su día tuvo mucha repercusión, ojito, exclusivo de PC, por supuesto. ¿De qué año estamos hablando? Del 2004-2005, más o menos. Una aventura de acción en 3D, y bueno, en ella, aparte de que aparece una foto de Lovecraft al principio, un marco, digamos que el protagonista tiene que investigar la desaparición de su hermano, que había descubierto una especie de piedras en una excavación, unas piedras realmente importantes, y bueno, van por ahí los tiros. Lo que pasa es que luego el juego se convierte en una aventura de acción y ya se olvida cualquier tipo de referencia a Lovecraft o cualquier tipo de respeto a su literatura. Lástima. Exactamente, juego muy decepcionante, prometía mucho pero se quedó en nada. Y Scratches, una otra aventura gráfica de más calidad que la anterior, donde también tenemos que descubrir los secretos de una mansión encantada. Y bueno, aparte traigo también una sorpresa que Víctor y Jorge conocerán seguro. Y es esto que compramos. Ah, sí, efectivamente. Que compré en Sada, si mal no recuerdo. Que bueno, es un juego que se llama Robert D. Anderson, The Legacy of Cthulhu. Es un juego de autor, tan de autor que lo hizo una sola persona. Y bueno, no lo he jugado aún, pero digamos que la sinopsis es de una persona que también, en la época de la Segunda Guerra Mundial, también descubre una serie de... En la mansión familiar descubre una serie de pasadizos secretos, subterráneos, y que le llevan a secretos inconfesables. Tiene muy buena pinta. David, deberías jugarlo, porque a lo mejor da una sorpresa. Sí, por supuesto, por supuesto. Toma ahí, Gaspar, léelo. Y bueno, aparte de esto, como remate final a este especial... Espera, antes de nada, sí. En juegos menores quiero hacer una mención... Ah, bueno, por supuesto, sí. Una sí, mención sí, especial a un juego que se le hace muy poquito, desde sí, un estudio independiente y tal, que se llama Cthulhu Saves the World. Es un juego de humor, es un RPG 16 bits, sí, hecho por un estudio llamado Zeboiz Games, que es un estudio independiente, y que podéis descargar en Steam muy baratito y también en Xbox Live Marketplace a 80 Microsoft Points, si no me equivoco. Y es muy coñero. Así. Es muy coñero, es Cthulhu salvando sí, el... Pero bueno, la única referencia es que controlamos a Cthulhu. Bueno, hay, dentro del juego hay bastantes guiños y referencias y cosas muy graciosas y tal, y curiosas, pero bueno, que si os gusta lo que es el mundo de Lovecraft y todo esto y lo jugáis, pues os vais a partir el culo. Tengo que jugarlo y lo instalo. Aquí leyendo las algunas de las características del juego que acaba de comentar David, este juego de autor, pone ya directamente 100% fan-made. Sí, es curioso. Brutal. Es curioso, es una pieza de coleccionista. Bueno, para rematar, lo que pudo ser y no fue, juegos basados en estos autores que por desgracia se cancelaron. El que más me dolió a mí, doler hasta el punto de llorar, fue Call of Cthulhu Destiny's End, de los mismos creadores de Dark Corners of the Earth, y que además, Víctor, es una secuela espiritual de La Sombra sobre Innsmouth. Nosotros controlamos a dos investigadores que llegan a la zona de Innsmouth. Innsmouth se destruyó. En un relato de Terle se explica que se destruyó por parte del ejército, y llegamos en la actualidad a esa zona ya destruida y tenemos que seguir investigando el legado de Innsmouth. Tiene una pinta fantástica este juego. Retomadlo. No, ya desapareció Hellfish Productions, que fue la responsable. Tiene una pinta fantástica, muy al estilo Resident Evil 4, y ya os publicaré un tráiler en el foro para que lo veáis, porque tiene una pinta maravillosa. Incluso técnicamente era un juego de Play 2, Xbox, tiene una pinta fantástica. Lástima que se cancelase porque prometía muchísimo este juego. Y por último, Clive Barker's Demonic. Este es un proyecto conjunto, un proyecto en cadena, por así decirlo. Era juego y película. No conozco demasiados detalles del argumento, la verdad, no ha trascendido demasiado. Creo que se trataba de una especie de demonio, un ser humano que adquiría habilidades demoníacas y que las utilizaba pues para impartir el bien, supuestamente. Ya os insisto en que no conozco demasiados detalles de este juego y la verdad es que se canceló en un proceso de estado de desarrollo muy temprano. ¿La película también la iba a dirigir Clive Barker? No, el guión, pero el guión sí, se canceló, ¿no? Todo. Bueno, vamos a irnos ya para finalizar con qué hemos aprendido hoy, que además tenemos una música particular hoy. Hey there, Cthulhu, down there in your sunken city. You're a billion light years distant and the stars look very pretty from the lake. Bueno, señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que no, por mucho que hayamos hablado de estos juegos, no los vas a jugar. No los voy a jugar porque tengo muchos problemas con los juegos de miedo, porque dan miedo. Y cuando juego no quiero pasar miedo, quiero divertirme. Así que eso. Pero no obstante, siempre hay cierta curiosidad por estas cosas. Pues yo estoy encantado con este programa. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos logrado plasmar lo que es la literatura de estos autores en el mundo del videojuego. Y a mí me encanta pasar miedo y pasarlo mal y pensar que existe una realidad más allá de la nuestra. Yo he aprendido que no voy a jugar a los Amnesia. El Amnesia. Tiene suerte que solo hay uno, sí, por ahora. Y que tengo muchas ganas de jugar el Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Eso. Lo que sea. Bueno, yo he aprendido que mola ser disfrazarse de Morito, con dinamita, por supuesto. Y bueno, que el especial este me ha gustado mucho. Y quería comentar un detalle bastante importante que se me pasó con Eternal Darkness. Y no es que solo se influye, tengo muchas influencias de Lovecraft, sino también tiene alguna referencia a Edgar Allan Poe. Y eso, nada más. Bueno, yo he aprendido que, pese a mis cagadas, se puede hacer un especial cojonudo. Y ya para finalizar, ya he aprendido que estamos en carnaval y me voy a...